Pues dentro de esos mismos periódicos de algunos políticos. En alguno de ellos, pues dice que en el Chasqui, un periódico amarillo por decirlo así, que confabulado en favor al señor Chuy, dice que le están haciendo una guerra sucia en su contra al señor Chuy, y pues siguen poniendo al señor Chuy como uno de los más, como uno de los preferidos en las encuestas para ser presidente regional por segunda vez, cosa que es un poco jalado de los pelos creer esto. Sin embargo, también tenemos otro periódico que sigue poniendo al señor Huillén como primer lugar en todas las encuestas, lo cual también es recontra jalado de los pelos, de lo cual se pues está viendo que ni siquiera su propia familia lo sigue. Asimismo, también tenemos en otro periódico, ni su perro. Me parece que este periódico es de Guacho, de Guaura, Guaral, no sé, lo han sacado el señor Pablo Rodríguez del Padín, que dice que también tiene el primer puesto. El segundo puesto en Barranca, el 18.3%, ¿no? El solitario. Sí, esto es el solitario. El solitario. Estos periódicos, John. O estos diarios, semanarios, no sé. Se confabulan, pues sabemos que se confabulan. No, porque es un negocio, ¿no? No, es así, es un negocio. Tienen que aprovechar estos días y a veces pues hay políticos que sacan sus diarios solamente por campaña, ¿no es así? Pero para regresar al tema de ética, Joffre, y hablábamos del cambio de camiseta, ¿no? O sea, esta campaña, visto de verde, la próxima de amarillo y la próxima de celeste, entonces ¿cómo mantenemos una ética en la política? ¿Cómo nos creen, no? La vez pasada el doctor Guillén fue por otro partido, esta vez lo vemos en el partido donde estaba Paulino. La campaña pasada estuvo en la familia, estuvo Paulino. Entonces, y esta vez está Guillén. Entonces, ¿cómo hablamos de ética? Si nosotros tenemos un partido, si nosotros, en eso sí hay que aplaudir un poco a los apristas, ¿no? No alanistas, sino apristas ya cuajados, que ellos, quien sea pues su candidato, van a votar por su partido. ¿Sí? No están acomodando, como los candidatos actuales, no se acomodan, no hay un acomodo a sus necesidades, a sus intereses, ¿no es así? Pero de llegar al poder, esos señores con su carnecito van a ir y pedir su cupo dentro de la municipalidad o gobierno central o donde sea, o gobierno regional, y pues ahí se puede ver la gran colusión entre esos señores, que si supuestamente sería el presidente regional. Ahora digamos también, ¿no?, que por ejemplo pasar por ejemplo de un partido a otro, siempre y cuando mantengas digamos tus principios o tu punto de vista que siempre has defendido y no lo cambies, también bueno, no lo veo tan mal. El problema está en que cambias tu discurso, o sea, tienes un discurso primero pero haces otras cosas, ¿no?, después. Y luego sigues cambiando y sigues diciendo cosas y sigues mintiendo y sigues prometiendo, y esto ya se transforma en un círculo vicioso de nunca acabar, y ya una vez que entraste al poder tampoco te quieres salir de él. Esto de aquí es condenable, por eso nosotros aquí nos reunimos en este programa para, combatir la reelección, sobre todo la reelección de estas tres personas que ya tuvieron su oportunidad, hicieron de Barranca una ciudad una ciudad anarquista, casi un caos por todos lados, y eso es lo que nosotros queremos aportar en este programa, es optar por una opción nueva, sea cual fuera, y que no volvamos a cometer el mismo error de votar por esta gente que ya tuvo su oportunidad. Por ejemplo, escuchaba a Marreros ofreciendo, lo escuchaba en su emisora hace unos días, ofreciendo cosas digamos muy interesantes, pero digo, si ya tuvo su oportunidad, ¿por qué no hizo eso que está ofreciendo, claro, ahora? Ese es el problema, ¿no? O sea, yo he estado gobernando 4 años y después de 4 años eso me parece una palabra, bueno, no voy a decir la palabra, luego lo va a decir Melcochita, pero me parece una tontería. O sea, yo he tenido ya 4 años de gobierno, 8 años de gobierno en este caso de el doctor Gilén, ¿no es así? Entonces, y luego voy a salir a ofrecerte, ¿no? O sea, ¿por qué lo hiciste en 8 años, compadre? Ya, así es, o sea, lo hubieras hecho, y la gente todavía cree, ahora hay unas personas, obviamente, pero ¿por qué no lo hiciste? O sea, ¿por qué no hiciste en tu gobierno? Hace 8 años. El señor Marrero, en su actividad progresista en las elecciones pasadas, ofrecía lo mismo, un palacio de la juventud, ofrecía participación de los jóvenes de llegar él al gobierno. Pero cuando llegó al gobierno, no hizo nada al respecto. ¿Dónde quedó su palacio de la juventud? ¿Dónde? Ahora, una de sus regidoras, la señora Flor, que supuestamente, entre comillas, representante de los jóvenes, quieren rectificarse al respecto haciendo mesas redondas, conferencias sobre juventudes, y trayendo al señor Michel Ascueta, que ahora pertenece a Alianza para el Progreso, cuando en realidad fue uno de los fundadores de Confianza Perú. Ahora tenemos que tener en cuenta, ¿por qué ese cambio? ¿Acaso Confianza le genera desconfianza? ¿Desconfianza contra el señor Marrero, contra toda esa gente enquistada hace en el periodo pasado, que en realidad no supo hacer casi nada y solamente supo llevarse los dineros a sus domicilios? Entonces, señores, hay que tener conciencia al respecto. ¿Por qué no hizo el señor Marreros en su temporada de alcalde provincial de Barranca? ¿Por qué no hizo lo que propuso, lo que propone ahora como para los jóvenes? ¿Por qué quiere hacerlo recién? Bueno, lo que pasa es que es un caballito de batalla, pues, ¿no? Y dice también ahora que él ha firmado la pista para la universidad. Esa es su responsabilidad como alcalde. Yo no entiendo. El señor Gilén dice, hicimos tantas cosas como alcalde. El señor Marrero, hicimos eso. Pero ¿por qué lo dicen si fue su responsabilidad? Claro, ahora el tema de la universidad es un tema bastante tocado. El señor Gilén utiliza en su campaña, hay un spot que dice, pues, hay que votar por Gilén porque él nos dio la universidad. Y entonces, señor, si usted no hubiera estado como alcalde, hubiera estado cualquier otra persona, igual lo hubiera hecho, porque es su trabajo. Señor. Además, no fue su iniciativa. Él lo tuvo que hacer porque ya eso estaba en proceso. Claro, eso estaba en proceso. Tenía que representar como alcalde, pero no lo hizo él. Manipular eso, por ejemplo, manipular esa información de esa manera para estructurar un spot publicitario, también es un engaño, muchachos, y es una burla, un insulto para la ciudadanía, lo cual implica que a este señor le importa un pepino la ciudadanía. Así es. Y además también, igual hay otro candidato, señor Tapia, que también utiliza este tema de la universidad. Se está cobrando, ¿no? Así es. Y hay otro, payasito, o sea, ya me parece... Sí, este Braulio señor, Estrada. Bueno, además de Braulio Estrada, otro payasito. El señor Gustavo Tello, me parece payaso, si le digo señor payaso, ya, porque me molesta y me indigna, fíjense, dice educación. Dentro de su propuesta por el cambio responsable, dice, dentro de la educación, dice, apoyo decidido a la construcción de la ciudad universitaria, UNAP, recientemente creada por el Partido Aprista Peruano. Señor, un partido jamás va a crear una universidad, señor payaso. Bueno, creo que ya llegamos un poco lo que pasa es que molesta, hermano. Lo que pasa es que molesta. LAPRA en un momento hizo esa promesa. El LAPRA en un momento hizo esa promesa mediante Alan García de crear la Universidad de Barranca. Sin embargo, como todas las promesas de Alan García, todas se fueron al tacho, porque Alan García prometió lo que sabía que no iba a cumplir, solamente para congraciarse. Y ahora que ya está creada la universidad, este señor Gustavo Tello viene a decir que ellos lo hicieron, porque también ocurre que como se gestionó en el gobierno de Alan lo firmó y dice que él lo hizo, o sea que firmar es hacer. Ya, pero está bien, ha podido decir nuestro gobierno, claro, nuestro presidente lo ha hecho, o sea, como gobierno, pero no... Claro, dice que ha creado el partido aprista, el partido de izquierda puede crear una universidad. O sea, no creo que un partido pueda crear ese tipo de instituciones, ¿no? Estaba mal asesorado. Lo que pasa es que todos se quieren subir al carro y bueno, todos se agarran de donde sea. Es la misma desesperación, es la misma ansias de poder, esas ganas que tiene la gente de llegar al poder y saquear los fondos de la población. Es lo de siempre, es lo que siempre se ha visto. Entonces, ahí están, en las publicidades, en las propuestas, tirada de los pelos, que hay algunas propuestas por todos lados, todos los candidatos tienen propuestas que nos gustaría que nos expliquen cómo las van a realizar, cómo harán realidad esas promesas. Porque una cosa es prometer, decir voy a hacer esto, que es muy bonito. Podemos prometer, por ejemplo, un tren eléctrico aquí en Barranca, podemos prometer un aeropuerto, podemos prometer lo que sea. El detalle está, ¿cómo se hace? Eso, el debate de estas propuestas son muy importantes, que la gente se acerque a la radio, a los medios de comunicación, a explicarnos cómo se van a realizar, cómo piensan gestionar de llegar al gobierno, cómo piensan gestionar su administración. El hecho está en que estas gentes no vienen, pero mandan pasquines, mandan publicaciones, mandan periódicos para insultar al otro y esto se vuelve así un círculo vicioso de peleas, de discusiones, y la gente sale confundida, la gente termina votando por el más simpático que por una propuesta concreta. Sí. Algo que también a mí me indigna, muchachos, es al ver, por ejemplo, el periódico etcétera.pe, aparte de dar como supuesto ganador al señor Guillén, dentro de su página número 2 aparece una gran foto del señor Guillén cargado por los dos más grandes traidores de la UNASAM a nivel de alumnos, ¿no? Los dos más grandes traidores, lo digo, ¿por qué? Porque esos señores vendieron, pues, cuando se hicieron múltiples tomas de la universidad en favor a nuestros propios compañeros, y en favor a sacar la corrupción enquistada dentro de la UNASAM, saltaron estos dos señores vendiendo los nombres de las personas que en realidad organizaron esto y se pusieron en contra de todos los que organizaron las revueltas y todas las revueltas contra estos señores corruptos de nuestra universidad. Pero ahora que profesaban anteriormente que sí, que el señor Guillén era tal por cual, ahora salen cargándole al señor Guillén en hombros. Bueno, dos cosas, John. Estos señores que cargan y este señor que pone en su periódico. Y este, ¿no?, señor que pone en su periódico, exactamente. Este no es un periódico informativo, este es un pasquín del partido de doctor Y desde aquí, pues, le digo al señor Roberto que me desilusiona su periódico al ver. Es evidentemente un periódico guileñista que es pagado también con la plata del pueblo, y lo sabe el señor Roberto, que es el director de este periódico. Que siga sacando estos tipos de datos dentro de su mismo diario. Bueno, su diario querrá hacer lo que él quiere, pero no venga a engañarnos a todo el pueblo de Barranca con que Iris, Encima y Datum da como virtual ganador al señor Guillén. Es totalmente falso. Lo que pasa es que ha ido a hacer la encuesta, ellos han ido a hacer la encuesta a su local, a su local mismo del señor Guillén. No, a su vecino. Claro, que han votado todos. Hay cierta incomodidad ya del partido de doctor Romero Guillén. Hay ciertas cosas que ya están haciendo y se le está pasando la mano. ¿Por qué? Porque ya se están ahogando, o sea, sienten que ellos piensan que van a seguir siendo alcalde, ¿no? O sea, él piensa que va a seguir siendo alcalde, pero nosotros hemos estado en diferentes puntos y definitivamente vamos a tener alcalde nuevo el 3 de octubre. Definitivamente va a haber un alcalde nuevo. Y definitivamente no van a ser los tres que han gobernado. Entonces, doctor Romelu Guillén, el señor Marrero y señor Paulino, León que ruge de hambre. Así es, más bien, guarden su platita, o sea, no la boten, no la despilfarren. Pero tampoco no es su plata. Mira, el señor Paulino sacó un tríptico con sus propuestas a todo color y en papel cuché. ¿De dónde sale esa plata? ¿El señor tiene dinero? ¿El señor tiene hasta hueco en los zapatos? ¿De dónde sale? No, de verdad, se le nota. ¿De dónde sale plata? ¿Acaso el señor ¿cómo se llama este señor que es aprisa también, que es supuestamente el asesor del señor Alan García, el señor Víctor Díaz, acaso le da toda la plata para que también ponga sus banners en los postes? Claro, ¿ah? Entonces, pero aún así se gasta un poquito. Se gasta un poquitito de su marmallita que ¿cuál tiene es la recomendación ahí? Que quería darle? Lo que pasa es que no gasten su plata, o sea, están gastando su plata por la pura señora y le digo, no va a volver a ser alcalde. O sea, el 3 de octubre ya tenemos alcalde. El pueblo no lo quiere. Y hablando de los periódicos, John. Actualidad regional dice ya le da como alcalde a Pablo Rodríguez, o sea, me parece algo payaso, ¿no? Entonces no sé, lo que pasa es que se maneja por intereses económicos nada más. Bueno, sin embargo, una observación, ¿no?, que quisiera acotar es, por ejemplo, vemos que Huilén y Marreros y Paulino tienen en realidad baja intención de voto, aquí lo están inflando en las encuestas, por supuesto, pero no dejan de ser un peligro, ¿no? No dejan de ser un peligro para las próximas elecciones. Bueno, peligro han sido durante todo. Claro, pero no deja de ser un peligro esta amenaza, porque es una amenaza de que vuelvan a seguir gobernando. Y las otras opciones que existen están divididas, porque si bien es cierto, la gente no quiere que estas personas sigan gobernando, la gran mayoría no quiere, pero esta gran mayoría están divididos. Bueno, tendríamos un 42% más o menos, claro, que no saben por qué iban a votar y quieren gente nueva, está dividido, ¿no? Quieren gente nueva, por eso, obviamente está por eso dividido. Entonces ahí radica el problema, en que la división de estos votantes, al tener tantas otras opciones diferentes, beneficia de alguna manera la reelección. Entonces, la recomendación sería de que las personas que ya ven, hagan un sondeo propio, que no se dejen llevar por los sondeos que aparecen en los medios, hagan un sondeo propio, y si ya están bajos en las encuestas, si ven que ya no tienen opción, chance, dejar de participar para que sus votos se vayan a otra persona nueva. Hacer las alianzas. Exacto. Lo contrario... Eso es muy importante, Jofre, o sea, muy importante lo que ha dicho, hacer una alianza y apoyar, o hacer una alianza en favor de alguien y en contra de la reelección. En ese sentido hay que exhortar entonces de esta emisora a los señores, por ejemplo, Arteaga, Juan Campos, hay que exhortar también a quién más, a ver, a Pablo Rodríguez. Ascender, y todos se unan a un lado donde exista un gran animal. Pero ¿sabes qué? Al margen de por quién vamos a votar y todas esas cosas, yo creo que se debe reunir el señor Juan Campos, Ascender, Arteaga, el señor Sayán, Tapia. O sea, se deben tener una reunión. El solitario Rodríguez. Y Paulino y todas esas cosas. No, Paulino, ya, okay. Paulino quiere ser alcalde. Así, entonces se reúnen y de ahí eligen a alguien, entre ustedes, eligen a alguien, el que tiene la mayor posibilidad, entonces, de apoyar, o dos, claro, en todo caso, claro. Dos. Pero eso va a ser a favor de ustedes mismos y en contra de la reelección. Entonces, me parece así, porque gastar 5.000, 6.000 soles en un cierre de campaña, que sé que estoy en cuarto, quinto, sexto, de repente ni aparezco en la publicidad, en cuentas no, porque están manejadas, ¿no? Sino en la publicidad de los periódicos, ¿no? Y algunos periódicos objetivos, pero y no aparezco y voy a gastar ese dinero, es demasiado. Mejor me uno a cierto candidato que tiene posibilidad, o a dos candidatos que tienen posibilidad, y lucho con ellos para que estos señores que quieren seguir enquistados en el gobierno no continúen. No sé qué les parece, pero Enrique y Jofre, esto ya va a venir en... hay que preguntarle a Melba Barnechea a ver qué opina. Lo que pasa es que hay ciertos, no quiero dar nombres en la municipalidad porque... Pero se llama Melba Barnechea. Pero en realidad, Melba Barnechea, disculpa Enrique, fue una de las grandes opositoras del señor Guilén. Y mírale ahora, rascándole, no sé, no, rascándole las partes bajas de Guilén. ¿No? Ahora, reventándole los barritos. Bueno, vamos a hablar justamente de esta señora Melo Barnechea, gerenta municipal, que un día nos llamó y nos dijo que iba a pagar 4 millones de soles. Yo voy a ir. Y bueno, no se ha manifestado hasta ahora esta señora y hemos tenido un encuentro fortuito también en la municipalidad. Sí, y vamos a comentarlo. Ese es el entorno que tiene. Tenemos que ir a un corte comercial, pero antes hay que anunciar que Gustavo Montoya, candidato a la alcaldía de Pativilca, que estará con nosotros dentro de poco, ya que ha sido amenazado de muerte el día de ayer. Gustavo Montoya, tenemos una llamada, a ver, señor, buenos días. A ver, disculpen, lo que pasa es que el teléfono lo tenemos un poquito mal, pero si nos vuelve a llamar, estábamos para sacar la llamada al aire del señor. Si no, se nos mandó nuestro amigo, sí, Kevin, los controles. Sí. Vuelve a llamar, amigo. Por favor, si vuelve a hacer la llamada. Estaba anunciando la llegada del candidato por Padín, en Pativilca, a la alcaldía distrital, Gustavo Montoya, que el día de ayer en un fórum que se realizó ahí en Pativilca fue amenazado de muerte por el señor, habría sido amenazado de muerte por el señor Ularico Castillo. Él viene con todas las pruebas, viene con fotos, viene con, no sé, audios, traerá, nos está anunciando que va a venir para hacer esa denuncia, dentro de poco estará con nosotros, así que muy atento. Luego de la pausa comercial, el señor que nos llamó, por favor, vuelva a llamar. Se nos colgó el teléfono cuando hicimos un movimiento para sacarlo al aire. Revisamos dentro de poco. Comunícate al 77-24-371. El verdadero sabor oriental que su paladar exige, ahora lo encuentra en Chipa Pollería, el Palacio de Beijing. Lo más exquisito de la comida oriental en toda su variedad. Aproveche la super promoción. Por 5 menús Chipa, el sexto le sale gratis. Además, platos criollos y a la carta. Y el inconfundible sabor de su exquisito pollo a la brasa. Chipa Pollería, el Palacio de Beijing. Atención en horario corrido desde las 12 del mediodía en el Girón Galvez número 758, cerca al Parque Los Próceres de Barranca. Atendemos banquetes y buffets. Aceptamos tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Y nuestro servicio delivery al 686-9322. Domingo 3 de octubre, vota por el Padín 2010. Miguel Ángel Bufarés, presidente regional, y José Maturana, consejero regional, por la provincia de Barranca. Ellos sí van a resolver los problemas de la seguridad ciudadana, la salud y la educación. Miguel Ángel Bufarés y José Maturana, tú los conoces. Vota por el Padín 2010. Padín 2010. Padín 2010. Padín 2010. Todo el año en Barranca, distribuidora e importadora Trujillo, el rey de los precios bajos. Tiene todo para complementar tu casa: cubiertos, vajillas, vasos, locería en general, plásticos y cocina al por mayor y menor. Distribuidora e importadora Trujillo ofrece para los más pequeños cochecitos, andadores, juguetes variados. Distribuidora e importadora Trujillo, regalos para toda ocasión. ¿Quieres más? Visítanos en nuestro centro de exhibición y venta. Girón Arequipa 347, teléfono 235-4797, Nextel 146, asterisco 2054, distribuidora e importadora Trujillo, el rey de los precios bajos. Aproveche las ofertas de la semana. Amigos de la región Lima, escuche la denuncia realizada por el ex jefe de imagen y hombre de confianza de Nelson Chuy, el señor Aristides Álvarez, quien habla de cómo su hijo Cristian Chuy manejaba oficinas, personal administrativo y recursos del gobierno regional. Mira, es harto conocido también que el gobierno regional de Lima hay una estrechísima amistad entre el señor Ahumada y el hijo del presidente del gobierno regional de Lima. Lo que sorprende es que este señor siempre para visitando las diferentes oficinas del gobierno regional de Lima. Mira, cuando yo llegué, por ejemplo, en una oportunidad el señor llegó, no me saludó, simplemente comenzó a tratar con algunas personas, darle encargo, hazme esto, creo que era un diseño para unas cosas, pasando por encima casi todos los días en el gobierno regional de Lima, en tal o cual oficina. en la gerencia general, en administración. O sea, es un poco raro, ¿no? O sea, una persona que aparentemente no tiene profesión, no tiene oficio ni beneficio, ¿cómo se dice? Esté concurriendo, pues, a la oficina. ¿Hacer qué? ¿Por qué? Entonces me llamó al rato el señor Cristian, que por favor, que la deje, que era su recomendada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién eligió usted como presidente de la región? ¿A Nelson Chuy o a su hijo Cristian? Juzgue usted si hubo actos de corrupción en este gobierno regional. Padín 2010. Juntos sí podemos. Anuncia en AZ Radio. Comunícate al 77-24-371. Bueno, continuamos con el programa sin censura. Sin censura porque todavía no nos han censurado, espero que no. Para bajar un poquito la tensión, vamos a hacer un comentario y ofrecerse. Te voy a comentar algo y te vas a caer, pues, a ver, espalda. Suéltala. Mira, el tema es esto, ¿no? La incapacidad de algunos funcionarios, en la municipalidad. Ahora, la incapacidad no solamente es en la municipalidad. Momentito, pero hasta ahí no hay ninguna novedad. Espera, eso de incapacidad de un funcionario del municipio. Momentito. Entonces, estuvimos en Paramonga, ¿ya? Estuvimos en Paramonga con un amigo. Y fuimos a buscar información sobre el tema turístico, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos también incursionando en el tema turístico, ¿ya? Entonces fuimos a buscar información sobre la zona turística de Paramonga, ¿no? Entonces el único amable, bueno, creo que ya conoces esto, el único amable de la municipalidad de Paramonga fue el vigilante. El vigilante, muy amable él, pasen señores, con qué oficina quieren comunicarse, le dijimos y luego nos llevó a la oficina. Entonces, es muy amable, pero llegamos a la oficina al cual queríamos contactarnos por el tema de turismo, y resulta que nos recibe una señorita, Juana se llama, en la municipalidad de Paramonga, Juana. Entonces le decimos a la señorita, queremos saber sobre temas turísticos y toda esa cosa, y nos dice, y me dice, bueno, el señor de turismo no está, pues. O sea, me dijo, no está, pero usted tendrá su celular. No sé. Entonces, ¿pero dónde se encuentra el señor? Bueno, está esperando una audiencia con el alcalde. Muy bien, entonces regresamos después de 15 minutos más o menos y ya nos encontramos a la señorita esta, ¿no? Y luego nos enteramos de que la señorita es gerenta de toda esa área. Imagínate, nos choteó, ¿no? O sea, nos choteó, nos dijo, pues, espérenle al señor, si quieren algo de turismo, espérenle al señor, pues, y nos choteó y siguió haciendo su trabajo. El punto es que cuando bajó el señor, luego baja el señor y nos dan información turística del gobierno pasado. ¿Ves? O sea, los folletos que nos han dado son folletos de gobiernos pasados. De la anterior administración. Así es, y no, o sea, no se ha hecho nada por el turismo en Paramonga, y el señor Tamayo quiere seguir siendo alcalde, ¿no? Tamayo, digo, ¿no? Tamayo. Bueno, ese es el tema, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que la ciudad de Paramonga está muy indignada con este señor Tamayo, que también quiere ir a la reelección. Él ha tenido serios problemas, incluso tiene que estar dando cuentas en el Congreso. Tiene serios problemas y bueno, esta es una raya más al tigre. Nadie se preocupa por la... Si tuviésemos una real preocupación por el turismo, porque tú sabes que cuando salen las autoridades a hacer sus discursos respecto a turismo, te dan un verso hermoso, te hablan muy bien, pero si tú ves los hechos son otros. Miremos las playas todos los veranos tienen siempre un problema, todos los veranos, justamente los veranos, y eso es una atracción para el turismo. la entrada que teníamos de la Panamericana Norte hacia Barranca, también recién le han puesto un letrero hace poco, ¿no? ¿Cuántos años estaba así? Etcétera. Y bueno, podemos enumerar, claro, la revista Etcétera, podemos enumerar varias cosas respecto al turismo. Por ejemplo, en estos momentos otra vez las playas vuelven a ser el centro de atención, pero sin embargo no se trata esto en los medios, porque tú sabes que los medios están alienados. Claro. Quisiera aprovechar, hablando de este tema de la playa, que hace dos o tres días hubo una sesión de consejo donde se apersonaron el señor Javier Palomino y el Pedro Villanueva, quienes son los dirigentes de la playa de Puerto Chico, a presentar su reclamo a la sesión de consejo. Pero eso fue en la municipalidad. En la municipalidad. Pero previo a eso, me parece que el día anterior las autoridades habían quedado ir hacia la población. Las autoridades no deben esperar de que vayan a verlo. Ustedes como autoridades deben ir a donde está el problema, señores, pero se esconden, ahorita se están escondiendo. Así es, un día anterior, antes de la sesión de consejo, quedaron en conversar con los ingenieros de la obra y representantes de las autoridades de la región y del municipio. Sin embargo, la gente no fue, los que se comprometieron en ir no asistieron, y bueno, los pobladores quedaron indignados y bueno, se acercaron al día siguiente a la sesión de consejo para presentar un reclamo. Hicieron una muy buena exposición respecto a los problemas que está pasando en la playa, respecto a esta obra que tiene muchas observaciones y anomalías, y sobre todo en estos momentos que se está invadiendo la parte de las arenas de la playa con lodo, con tierra, contaminándolas por completo y malográndolas. Tengo entendido que eso va a ser muy difícil otra vez de volverlas a limpiar. Y bueno, a ver, tenemos una Eva. Ah, disculpa. Bueno, estábamos comentando entonces este tema de la playa. En esta sesión de consejos, hola, ¿cómo están? Uy, ¿qué fue eso? Fue un saludo desde Lima. Ah, ya, un extraterrestre. Sí, un extraterrestre. Bien, lo que estaba contando, pues, es que en la sesión de consejos a la cual yo asistí, Pedro Villanueva y Javier Palomino presentan un reclamo y no fueron escuchados. El señor Beto Tapia, quien estaba presidiendo en ese momento la sesión de consejo, el señor Beto Tapia se portó de la manera, digamos, más echada que yo haya visto, igual que el regidor Quineche. Sin embargo, el regidor Quineche fue quien aportó más al momento de darle la espalda a estos señores y salir en favor y en defensa de los agresores, de la empresa que está en estos momentos, Consorcio Chorrillos, que es una empresa fantasma, y que está haciendo lo que se le da la gana en la playa. Quineche salió en defensa de ellos diciendo, bueno, no hay que alarmarse, señores, vamos a esperar tranquilos, vamos a esperar un informe del gobierno regional, no sé por qué hacen tanto lío, que no se puede actuar así, nosotros somos municipio, etcétera. Luego se para la señora esta, Melba Barnechea, gerente, que no tenía nada que hacer ahí, que no tenía ni siquiera que hablar, pero intervino, ¿para qué? También para salir en defensa de Consorcio Chorrillos y de la no intervención y la de la municipalidad en esta obra. A ver, hay un movimiento aquí. Pon un fondo musical, por favor. Entonces, lo que pasa es que parece que nos están llamando a los celulares y bueno, nos concentramos un poco. Lo que pasa es que en breves momentos tendremos la llamada, una llamada justamente. Aquí está, justo la llamada. No es esa llamada. Bien, vamos a atender una llamada, la primera llamada. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora? Aquí de Radio Z. Sí, quería hacer un comentario. A ver, por favor, adelante. ¿Está en el aire? Sí, está en el aire, señor. Con respecto a la media hora que anteriormente estuvieron conversando ustedes sobre los candidatos, ¿qué podría ser el que podría encabezar lo que es, se podría llamar una campaña anti-reelección de los señores que no han estado gobernando por casi más de 20 años la provincia de Barranca lo cual han sido periodos que han pasado en total desastrosidad en la provincia de Barranca. Están en atraso que ya la ciudad de Huacho nos lleva por más de 40 años de ventaja en lo que es la actualización de obras en todo aspecto. Realmente en Barranca no ha habido un presidente regional que saque la cara por la provincia de Barranca. Todo ha sido para Huacho, todo centralizado en Huacho. Entonces, ¿quién puede encabezar esta campaña que se podría llamar a elegir a un alcalde honesto, transparente, que haya venido trabajando de la mano con los pueblos jóvenes, con las madres, con los jóvenes? Un alcalde que realmente vea por Barranca y que sea netamente barranquino. ¿Quién? ¿Usted está hablando del señor Barreros? No se trata de que realmente, porque sean soberanos, sino que un alcalde barranquino podría ser el señor Ricardo Sender, que viene haciendo labor social en toda la provincia de Barranca y que en este momento tiene la acogida a donde va de toda la ciudadanía. Bueno, realmente esto es lo que quería opinar. Muchas gracias. Bueno, gracias señor por su comunicación. Bueno, ha sido una de las comunicaciones, así como el señor, también pueden ustedes llamarnos al teléfono 772-4371. El señor nos ha dicho un candidato, ya, el señor Ricardo Sender, y ustedes pueden llamar y pueden decirnos su candidato que pueda liderar este grupo, de repente, contra la reelección. Listo, así es sencillo. Así que ya saben, el número es 772-4371. Llamen para darnos cualquier comentario respecto a lo que estábamos conversando. Así es. Bueno, y para terminar el tema este de la playa y la sesión de consejo que hubo, donde el señor Quineche salió en defensa de la constructora Consorcio Chorrillos. Vamos a ver otra llamada. Tenemos otra llamada, a ver. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, bien. ¿Cómo estás, señor? Bien, bien. Soy Pedro Navarro de Buenavista. A ver, buenos días. Adelante, Buenavista. Está al aire. Y realmente, yo votaría por el líder del toro. Creo que es Sender, ¿no? Sender. Así. Gracias. Muy bien. Hay otro señor que... Bueno, no estamos haciendo una encuesta. Lo que pasa es que el señor que acaba de llamar es el mismo que llamaba anteriormente porque aparece el mismo número de teléfono. Ah, ya. Bueno, a ver, tenemos otra llamada. A ver. Aló, buenos días. No, señor Pedro Requena. Ah, ¿cómo está, señor Pedro Requena? ¿Qué tal? A ver, adelante, nuestro fiel oyente. Después de un cierto tiempo, yo que estoy un poco retirado del gobierno. Quería decir, además, si compras el sobre estos dos delincuentes de JR, el hermano de Barrero, tal tomate que están pedidos, están escondidos, en la cara, y eso no habla de sinvergüenza del popular marrano, el hombre que tiene la 37, ¿no? Okay, muy bien, no se preocupe, vamos a hablar sobre este tema. Gracias, señor Requena. Bueno, sí hemos estado en la playa varias veces, continuamente estamos bajando a ver la obra, buscamos al supervisor de obras, no se encuentra, buscamos al ingeniero también residente, no se encuentra. No sabemos a quién entrevistar porque bueno, no hay nadie quien represente, quien quiera dar la cara en esta obra que ya vemos tiene tantas falencias, tantas observaciones de los pobladores, y que sin embargo las autoridades siguen saliendo en favor y en defensa de este consorcio Chorrillos. De repente el señor Braulio Estrada. Bueno, es justamente el señor Braulio Estrada también también forma parte de los defensores de la corrupción, ¿no? Y de la mano de Melba Barnechea, quienes salen a defender la propuesta de no intervenir y no ir a supervisar esta obra. Es lamentable, pues, cómo esta gente del municipio que dicen ser autoridades le dan la espalda a la población y los hace sufrir estar yendo. Estas personas han ido a reclamar, Javier Palomino y Pedro Villanueva, no es la primera vez, constantemente están haciendo sus reclamos y están pidiendo, por favor, educadamente, por favor, con propiedad, que vayan a supervisar la obra, que ellos no son profesionales, pero ya tienen muchos indicios de que esta obra no se está llevando como debe de ser debidamente, y posiblemente vamos a tener incluso otro verano lleno de huecos porque tampoco se va a cumplir la fecha que estaba programada para culminar la obra. Sí, para acotar, Jofre, hay un señor Eugenio Vargas que, bueno, no, por cuestiones de tiempo no lo he citado y posiblemente la próxima semana esté acá, espero, ¿ya? Entonces, el señor Eugenio Vargas es el tesorero de la Junta Vecinal de Puerto Chicos, no en la directiva, estaba muy indignado él. Y como yo siempre que voy, tomo un taxi o tomo una moto, siempre pregunto a la gente por quién va a votar. Esa es mi encuesta que hago, ¿no? Entonces, él en su comentario me dijo, no voy a votar por el señor Uyelén porque me parece que ya se enquistó la corrupción. Y el tema, entonces un poco me explicó lo de Puerto Chico y me dice, pues, yo he visto el documento, el proyecto, cómo debe ser rellenado ese canal que han abierto para poner las tuberías, ¿sí? Entonces, me explica un poco, hemos estado bastante tiempo conversando, luego que llegamos a mi casa, hemos estado mucho tiempo conversando en su taxi, y me dice, mira, ellos han puesto los tubos, luego han llenado de tierra y han aplanado, ¿no?, con las máquinas y todo, y luego han llenado de tierra hasta arriba, o sea, ya lo llenaron de tierra, y me dice su anditécnico, porque yo he leído el proyecto, y otro proyecto dice que cada 30 centímetros de tierra que se ha llenado se tiene que volver a aplanar, aplastar, ¿ok? Entonces, estos señores no han hecho, con la finalidad de terminar la obra, que lo terminen así por al así, champazo, al champazo. Así es, y de que se vaya a inaugurar, porque quieren, pues, el doctor Guilén, decir que en mi gobierno se hizo esto y toda esa cosa. Entonces, definitivamente... Hay un detalle muy importante. Los señores del municipio se están lavando las manos. Ellos dicen de que la obra la está realizando el gobierno regional conjuntamente con SEMAPA. Entonces el municipio no tiene nada que ver. Lo que pase ahí, la responsabilidad de cualquier cosa que suceda en la playa de Barranca, no es responsabilidad del municipio. Así que no vayan a quejarse allá. Eso es el mensaje que le dieron en la sesión de consejo a estos pobladores, que se fueron luego indignados. Eso es algo ridículo, me parece, porque, o sea, si responsabilidad del gobierno local es todo lo que pasa en tu provincia. ¿No es así? Entonces, si algo sucede con mis pobladores y no están de acuerdo, así yo no sé partícipe, así la municipalidad no sea partícipe de ese proyecto, oye, tengo que dar la cara por mis pobladores, por mi gente, y llamar, pues, al gobierno regional o hacer mapa y decir qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, tenemos otra llamada. A ver, buenos días. Sí, buenos días, señor. Sí, sí, a ver, adelante, le escuchamos. Mira, como estaba diciendo, yo vi en el candidato de otro que no se va a para que el gobierno de la provincia va a ser reconocido, no creo, porque viene luchando a todos contra la corrupción. Muy bien, señor, ¿de dónde nos está llamando? De Puerto Super. Muy bien, de Puerto Super, dijo, ¿no? Muy bien, señor, muchísimas gracias. Okay, muy bien, Puerto Super. Nos acaba de llamar, por si acaso esto no es una encuesta, simplemente nosotros hemos hecho una propuesta, claro. Una propuesta, y la población puede llamarnos y decirnos quién puede liderar de repente este grupo contra, no a favor de un candidato, por si acaso, sino contra la reelección. No necesariamente tiene que ser un candidato, así es, pueden ser dos o tres. Por eso, no necesariamente un candidato. Porque ya tenemos demasiados candidatos que en los que se dividiría las... Y esa división hace juega a favor de la reelección. Ajá, exacto. Muy bien, entonces, el tema de la playa, Sí, Jofre, es un problema terrible. Sí. Entonces, pero te das cuenta cuál es la actitud de nuestros representantes, o sea, representantes, autoridades, que están ahí sentados en la sesión de consejo para ganar su dinerito. Así es. Yo he visto, lo he filmado, está en la página web barranca.p, mientras los señores hablaban indignados y daban sus quejas, otros se hacían ojitos. Los demás estaban cuchicheando entre ellos, regidores conversando, los regidores jóvenes, no les interesa, riéndose, viendo notitas, hablándose al oído, los gerentes haciéndose ojitos, coqueteando, la gerenta municipal, he visto. Es increíble. Entonces, falta de respeto, el señor Beto Tapia, el vendedor de chelas, el distribuidor de gas, bueno, lo que a mí me interesa es que distribuye chela, porque es el principal distribuidor y principal vendedor, el que gana más dinero en las fiestas de Barranca, porque es el que distribuye todas las cervezas, el principal auspiciador de todas las bandas que vienen en los chupódromos. Este señor que estaba ahí representando al pueblo, bien, gracias, tranquilo, no sabía ni dónde estaba parado, no sabía ni cómo se contaban las votaciones. Tantos años en sesión de consejo y no sabía cómo se contaban las votaciones, le quedaba grande el puesto. Entonces, esta gente da asco, realmente a mí me dio dolor de estómago ver a esta gente que se reía, se burlaba. Sí, hasta ahora he quedado así. Sí, el problema de, como yo te decía, o sea, estas autoridades, la municipalidad, no puede decir, no es mi problema, porque nosotros no estamos haciendo la obra, o nosotros no somos responsables directos. O sea, ya tenemos una responsabilidad al ser autoridad. Al ser autoridad ya tenemos una responsabilidad, porque tenemos que salir al frente no solamente de Chorrillos, sino de toda la zona de Barranca, toda la provincia. Tenemos que defender a nuestros pobladores. Si alguna empresa se está portando mal o está haciendo mal, oye, yo como municipalidad o como alcalde tengo que salir y dar la cara por mi población. Es lo que no se está haciendo y se está escondiendo. O sea, ¿qué es lo que han hecho las autoridades ahí? Han dicho, nosotros no somos los responsables, tienen que ir con CEMAPA o con el gobierno regional. Pero te aseguro, hay otra cosa, Jofre, te aseguro que la obra terminada, la municipalidad lo inaugura. Exacto. O sea, no ahí tienen nada que hacer, pero lo van a inaugurar, por favor. Eso es donde quería llegar. O sea, estas personas dicen que son ajenos a la obra, pero sin embargo en la primera piedra, en la inauguración, estuvieron todos los del municipio. No faltaba un solo funcionario municipal que no esté ahí presente en la inauguración de la primera obra. Estaban todos. Ahí sí era problema de ellos. Ahí sí ellos eran partícipes para salir al escenario, para lanzar su discurso, para las fotitos. Todo el equipo de imagen, todos los gerentes, estaba Flor Vargas, estaba todo el mundo ahí, todos los regidores, todo. Pero ahora que se presenta un problema, esconden el rabo de la manera más baja, Entonces, estos representantes ya hace tiempo se deben ir a su casa, hace tiempo ya deben de estar pensando en lo que siempre piensan. Se van a ir, el 31 de diciembre se van a ir. Obviamente, vamos a tener un nuevo alcalde. Vamos a tener un nuevo alcalde, definitivamente. Las encuestas escondidas van a salir al final. No es lo que nos pintan las encuestadoras o los periódicos o los pasquines, ¿no es así? Pero discúlpame, que hay algo también bien cierto que hace poco el señor Guilén en otra emisora radial reconoció. También le hicieron una pregunta, pues, a raíz de una entrevista que le hicieron al señor Ricardo Sender sobre el polémico proyecto de las bibliotecas caralinas. Y el señor y la conductora, pues, le pregunta si que eso en realidad fue un fracaso, porque hasta ahora andan cerradas las bibliotecas caralinas, y el señor Guilén reconoció abiertamente que fue un fracaso. Entonces, si él reconoce abiertamente ser un fracaso la biblioteca caralina como un gran proyecto cultural del señor Marcio Quintana, Butrón Quintana, no sé cómo se llama el señor, que es el desarrollo humano, de los cuales, pues, antes era un señor un poco caído del palto, el ahora desarrollo inhumano, ahora, pues, se le da de gran impulsor cultural, no sé, demócrata, lo que sea, gestor cultural, que es un poco falso. El señor Guilén ya reconoció, pues, que fue un gran fracaso su proyecto del señor Quintana. Ahora, pues, ante eso, ante todo estas noticias que han llegado ya a Lima, porque supuestamente entre esos señores han supuestamente habían hecho una alianza estratégica con Promolibro, que es un grupo también un poco cuestionado respecto a un comercial. Un poco cuestionado al respecto, y sin embargo, pues, ante eso, llevó a oídos del señor Javier Arévalo Piedra, que fue uno de los periodistas más importantes, que es uno de los periodistas más importantes del Perú, que es columnista oficial del periódico La República, del Comercio, de Somos también, y que es uno de los fundadores, impulsores del proyecto Plan Lector para el Ministerio de Educación a nivel nacional, y que también es director del proyecto Recreo, del proyecto editorial Recreo, que ahora pues se ha enterado de esta polémica, y de la cual pues vamos a hacer una entrevista en breves momentos al respecto sobre estas bibliotecas carolinas, y que él mismo pueda decir pues que fue una gran estafa en nuestra provincia de Barranca. Sí, tenemos una llamada, John. Gracias, el señor Marco. Vamos a... A ver, aló, buenos días. ¿Aló? ¿El señor Yosé? Así, así es. Está al aire, sí, señor. Sí, señor. Ustedes están hablando sobre la obra de Ángel Gonzalo de Puerto Chico, Chorrillos. Así es, señor. Estamos hablando. A ver. Sí, yo les solicito, pero no es un poco de coraje. Yo quiero que sea un desafío. Los barranquinos no debemos votar por ningún candidato. Ni por el resto de candidatos, si es que todos ellos no levantan la bandera de la dignidad. Porque no es posible, cuando le dan por la playa, ahí ve usted en esas obras, ahí donde están dos creo que centrales, matrices para el dejado, se ha hecho una piscina. Es un lobo, es un escándalo. Yo en este momento me estoy viendo por las calles principales de Barranca, marchando aquí con su consejero regalando fósforo, con un cinismo. Esas obras se están haciendo con la pata de todos los argentinos. No es un asunto tampoco solo de los puertorriqueños, los argentinos tenemos. Tenemos que responder un poco a nuestra dignidad, todos, porque esa playa es de un tacneño, de un vecino, de un barranquino, no es una lucha solo de patechicano, ni de chavillano, ni de nueve. Eso es levantar dignidad. Hay que hacer un desafío, señor. No votamos por ningún candidato si es que no levantan la bandera, porque ahí en la playa ya dan pato de sábado, y es nuestra plata que se ha metido ahí, señor. ¿Cómo es posible? Yo les solicito a ustedes que liberen esta levantar la bandera de la decencia, señor. No es posible que los corruptos que se tiran nuestra plata, encima todavía quieren o están por las calles regalando cosas para que volvemos a votar por ellos. Y es cierto también la responsabilidad de los miembros del consejo, que no le ponen ningún interés a este asunto, señor. Es una vergüenza, no para ellos, para todos nosotros los barranquinos. Discúlpenme, señor, discúlpenme, pero las cosas están así, y sigan adelante. No se preocupe, okay. Muchísimas gracias por su comentario. Gracias, amigo. Ya ven, con este señor barranquino, esa es la gente que lo quiera, que quiera seguir en Ileña, el señor Marrero. Ahí, esa es la encuesta que tiene 26, 30, 35, 40% de aceptación popular de nuestro pueblo. Sí, es totalmente falso, saquen sus conclusiones. El señor que acaba de llamar nos ha metido un tremendo cachetadón, que es muy importante, porque si bien es cierto, nosotros hablamos no a la reelección, ¿no?, y sí a un candidato nuevo, sin embargo, todos los candidatos nuevos también se tienen que fajar, ¿no?, demostrar que tienen el coraje, el aplomo, de bajar y hacer una protesta unidos. Claro, eso es muy importante, ¿no? Yofre nos ha llamado a reflexionar un poco, y así como hemos llamado de repente a hacer un consenso para que dos o tres o un candidato que elijan ellos y se reúnan y puedan elegir y puedan ir contra la reelección. Entonces también hacemos un llamado a todos los candidatos, menos obviamente al alcalde, porque claro, no va a ir, no va a ir, así es. Entonces a todos los candidatos que levanten la bandera, así como dijo el señor, y vayan y hagan su protesta, señores, en la municipalidad. No es que estemos llamando a la violencia, por favor, hay que hacer una protesta pasiva, obviamente, y pongámonos la camiseta de Puerto Chico, de Chorrillos, porque las playas está totalmente un desastre. Y son de todos. Así es, la playa es de todos. Defensa Civil, supongo que estará enterado del peligro eminente que existe para la ciudadanía en estas construcciones que no tienen ninguna medida de seguridad. También ese es otro tema, o sea, poner en riesgo a la población, el riesgo de su integridad, es parece un tema que no le interesa a las autoridades, pero a ver, ¿dónde están los paladines de la justicia, estos señores que dicen que van a cambiar Barranca, los nuevos candidatos? Por ya eso. Pues, salgan a las calles, organícense, salgan a las calles y hagan un cambio antes de su gobierno, demuestren que pueden hacer un cambio. Por eso se hizo una marcha hace pocos días contra la corrupción enquistada también en nuestra Municipalidad Provincial de Barranca. Asimismo también se hizo una marcha ese mismo día con el mismo grupo de gente contra el señor Farfán, que está más de 30 años sentado, aplastado, no sé, engrampado, trabado dentro de... Se hizo marcha, ¿no? Es una marcha contra el señor. El 28 de julio también se hizo una marcha, ¿no? Así es. Ahora también los candidatos hicieron una marcha al respecto contra la corrupción en nuestra provincia y contra la reelección. Ahora, desde aquí, desde esta emisora y desde este programa, señor Yelén, le decimos, y está totalmente comprobado, que el pueblo no lo quiere. Ha escuchado cómo habla la gente del pueblo, es la gente que nunca va a votar por usted, por tener una mala gestión municipal, y ahora, no la cual quiere reelegirse por tercera vez. Ahora, debe bajar también al llano, como los otros candidatos. O sea, señor, si hablábamos de ética, por el tema de ética. O sea, si hablamos de ética, yo quiero competir, no puedo competir en desigualdad de condiciones. Entonces, si quiero competir, voy a competir de la misma manera. A ver, buenos días, tenemos una llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Adelante, está al aire. Señor Ricardo Peña. ¿Cómo está, señor? Bien, ahí, un poco indignado, ¿no? Que el señor tiene toda la razón, ¿no? Pero tampoco tiene que ver el tema, ¿no? El tema es que todos tenemos que luchar en contra de ellos. ¿Quién sabe? La gente no responde, ¿no? Los medios de comunicación tampoco responden. El tema es no solamente los candidatos nuevos. El tema es toda la población, el periodismo en general, ¿no? Que tiene que estar también ahí, compartiendo la lucha. O sea, el tema tampoco no es simplemente de los candidatos nuevos. Yo creo que todos debemos de, como un solo punto, estar juntos, ¿no? Por estas atrocidades, estas cosas que realmente siguen pasando en la provincia de Barranca. El tema de Nuevo Amanecer, por ejemplo, ¿no? Los alumnos nos criticaron en un medio de comunicación, pero bueno, nosotros estamos ahí en la lucha por la justicia. Pero ustedes también, como periodistas, tienen que ponerse la camiseta de Barranca. Además, tienen alguna camiseta para, en particular por algún candidato. Yo creo que ustedes se encuentran también a lo que es la lucha en contra de la corrupción y todas esas atrocidades que hemos sucedido en la provincia de Barranca, que también tienen que salir, ¿no? Los jóvenes también. Se ve la ausencia de los jóvenes muchas veces, tal vez pues el desinterés sea porque los políticos siempre son el sistema de corrupción, un ladrón, ¿no? Pero hay que cambiar eso. Para poder cambiar eso, creo que todos tenemos que estar juntos. No hay otra manera ni otra forma de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ricardo Sender. Bueno, nosotros desde acá estamos haciendo un llamado a la población, y ustedes desde su posición, que son candidatos, tienen la posibilidad de convocatoria. A eso nos vamos. Obviamente la población tiene que también ponerse de pie, porque si no nos ponemos de pie, este verano no tendremos playas. Así es, hemos hecho el llamado a todos los candidatos, porque ellos tienen la posibilidad de convocatoria, convocar a su gente. Hay ciertos simpatizantes, entonces convoquen a sus simpatizantes. A eso vamos. Y nosotros desde acá también estamos haciendo la convocatoria, y también a todos los medios de comunicación, ¿no? Ponernos de pie y de tal manera que tengamos ya nuestras playas, el problema de nuestra playa resuelto. Es un tema muy muy crítico, y el doctor Guillén, por buscar de repente unos votos de los de la playa, se quemó, ¿no? O sea, fue por lana y salió trasquilado. Sí, así es. Y ahora ese es el producto que el pueblo lo sale a repudiar, incluso hasta vía telefónicamente, incluso hasta algunos personalmente, ya repudian al señor Guillén. Y también hay que mencionar también que repudian al señor Marreros. Bien, estamos en los estudios con uno de los candidatos al sillón municipal del distrito de Pativilca, el señor Darico Castillo, quien viene por el Partido de Acción Popular. Sí, hay que mencionar que el señor Ulderico Castillo seguramente ha escuchado que lo hemos mencionado hace un momento. Ha sido aludido. Y bueno, él se ha personado aquí a nuestros estudios y como todo candidato, aquí las puertas están abiertas para todos y vamos a conversar con él. Muy buenos días, señor. Hace un momento nosotros mencionamos que hubo un fórum y el señor Gustavo Montoya habría dicho, nos han comunicado eso, él no, nos han comunicado eso, que hubo una pequeña gresca, una discusión donde usted ha terminado amenazándolo de muerte. Buenos días. Ante todo, muy buenos días. Un gusto de compartir esta mesa de trabajo con ustedes y saludar a su público oyente, en especial al público pativilcano. Cierto, ayer ha habido un foro en el mercado de Pativilca, en el cual nosotros, como Partido de Acción Popular, le pedimos a los dirigentes del mercado una reunión con ellos para exponerle nuestro plan de trabajo y lo que pensamos realizar dentro del mercado en nuestra gestión de llegar a ser alcalde. Pero los dirigentes optaron en recibir todos los documentos de candidatos que pedían reuniones y lo centraron en un solo día. También así que hemos sido tres candidatos los que hemos estado presentes. Quien les habla, el señor Gustavo Montoya, Gustavo Fuertes Montoya por el PADIN, y el señor Benito Asensio por el símbolo de la casita. Bueno, disculpe, señor Ulderico, que lo cortemos, vamos a seguir conversando con usted. Tenemos una llamada importante. Una llamada para que pueda hacer respecto a la playa de Barranca. Adelante, señor, está al aire. Estoy escuchando atentamente sobre el tema y la problemática de la obra de la playa de Barranca. Es indignante que el señor Uribén y el señor Chuy se confabulen en contra de los intereses de nuestra provincia. Hay que recalcar a la población que 5 millones el gobierno regional, en este caso Chuy, le entrega a Uribén, a la Universidad Provincial de Barranca, para realizar esta obra. Y esta obra se ha guiado bajo un proyecto de hace 15 años atrás, 15 años de antigüedad, en el cual esta es la tercera obra que se está realizando con esos planos, y por Dios, esos planos son antitécnicos. Por eso que han parado varias veces la obra, porque han encontrado dentro del terreno lugares rocosos donde no está incluido dentro del proyecto. Hemos nosotros, como pobladores de acá de Balneario de Chorrillos, denunciado desde hace 15 años ese texto. Es la tercera obra que no se va a llevar a cabo. Y quien, con la empresa Carol, en su primer gobierno, se tiraron la plata y también enterraron los tubos. Lo que está sucediendo hoy día. Están utilizando tubos de 6 pulgadas que ellos saben y saben, y cualquier ingeniero civil sabe, que los tubos mínimos deben ser de 8 pulgadas. Se están tirando ahí la plata. Y más aún, ya sabemos que están pidiendo ampliación de presupuesto para esta obra. Por lo menos unos 5 millones más. Y lo otro, que 7 millones ya ha sido adjudicado para hacer las pistas y veredas del balneario de Chorrillos, de las Flores y Puerto Chico. Entonces, es un gran faimán de Chuy y de Guillén, que en esta aventura política que están realizando juntos esta vez, es para quedarse la plata del pueblo y que desde el día de hoy, horrendamente, Chuy con Guillén y la consejera Mula, Beatriz Castillo, están caminando por el mercado de Barranca, por la plaza de Barranca, repartiendo sus favoritos, sus almanaques, sus bolsas, sus regalitos, y diciendo y pidiendo pidiendo una reelección, pidiendo voto para la reelección. Por favor, señores, ustedes están en el periodismo, en ese periodismo que no se vende, en ese periodismo que lo único que es verdad, denuncien y llamen a todos los candidatos, que no tienen nada que ver con este salimón, que salgan a las calles con todos sus militantes y simpatizantes, y hay que de una vez por todas efectuar y votarlos. No podemos nosotros permitir personas que utilizan el dinero del pueblo, la saca del pueblo, para su campaña, estén presentes. No podemos permitir personas que deben a la ciudad, que deben a las cajas municipales, que deben a los bancos, que están vendiendo sus terrenos, que están empeñándose con empresas para que le apoyen en su campaña, tanto como a ISA y Quimpa, como las pesqueras en su deporte, puedan participar estos candidatos que ya vendieron una vez por todas, ya vendieron su conciencia, ya vendieron su ideología, ya vendieron su esfuerzo, entre comillas, sus señores, sus lágrimas, porque al llegar al poder van a ser una mansa palomas, y estas empresas y estos grupos de poder son los que van a gobernar. Por eso, una vez por todas, hay que desterrarlo no solamente de Barranca, sino también del Perú. ¿Qué sucedió con el señor Alan García? Dijo que iba a bajar la tarifa telefónica, que iba a bajar la luz, que iba a bajar agua, iba a haber menos pobreza. Y usted, señor Jofre, señor Quique Cifuentes, eso lo estamos viviendo ahora en la realidad. ¿Acaso ha bajado el pollo, ha bajado el huevo, ha bajado la leche, ha bajado los pasajes de transporte, ha bajado la gasolina? ¿No está subiendo y subiendo y subiendo? Entonces, uno de estos, señor, si no, a la revolución. Muy bien, señor, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un comentario Un comentario muy extenso con datos muy importantes que luego lo vamos a mencionar. Vamos a continuar con la entrevista al señor Uldarico de Acción Popular, es usted la Lampa, este 3 de octubre dice marque la Lampa, el señor Uldarico, esa es su algunas propuestas que luego también estaremos comentando, pero el tema por el que nos visitó, decía el señor Fred, es una radio abierta, ese es un programa donde la población puede transmitir o puede comentar lo que desee, ¿no es así? Estamos acá entonces con el señor Uldarico y nos estaba comentando la reunión que tuvo ayer. Continuemos. Gracias. Efectivamente, la reunión que estuvimos ayer en el mercado, solamente los tres candidatos, quien les habla por Acción Popular, el señor Gustavo Forte Montoya por el PADIN y el señor Benito Asensios por Confianza Perú. Hecho el sorteo, a quienes tocaba exponer primero el plan de gobierno con 20 minutos de plazo, fue el primer expositor, el señor José Montoya, seguido por el señor Benito Asensios, y el tercero, quien les habla. Bueno, cada uno con su estilo expuso su plan de gobierno, y lo lamentable es que no se expone, sino se ataca, se ofende. Bueno, pero eso lo dejo al estilo de cada uno. En ese interín, al final, el señor Gustavo Forte Montoya me atacó diciendo que era un tránsfuga, que él mostró documentos, que él iba a ser el candidato por Acción Popular, toda vez que tenía un documento firmado por la Secretaría General Provincial, que en ese entonces estaba a cargo de la señora Pocha Loredo, cosa que también asevero que es cierto, porque eso en el partido se ventiló, y yo... al no haber acción partidaria, presenté una carta de renuncia, enterado a los correligionarios, convocaron una asamblea, no me aceptaron la renuncia y se nombró un nuevo secretario general que ha recaído en el doctor Elvis Jara Panana. Por eso es que postulo yo por Acción Popular, y él un poco desatinado hizo estas aseveraciones, caldeando un poco los ánimos de los simpatizantes de ambos lados. Y alguien por ahí le dijo, bueno, tú también te has salido de la olla y ahora estás postulando por el PADIN, que puedes hablar si también eres un tránsula. Total, ahí se caldearon los ánimos y los moderadores pararon un poco, toda vez que los simpatizantes no dejaban, pero nadie lo amenazaba al señor Montoya, nadie. Prueba de ello es que parece que el señor Montoya nunca ha jugado fútbol. Cuando uno entra a la cancha y en la cancha hay golpes bajos, se codea, se habla fuerte, y eso pues parece que no tiene la experiencia, le falta madurez, y llegó al final a levantarse y públicamente a decir, bueno, me están amenazando de muerte. Entonces nadie puede amenazarlo de muerte, señor Empatía. Eso demuestra un poco la inmadurez y da pena, porque cualquiera que escucha quiere decir que en Pativilca pues no hay cultura, no hay educación, y eso yo lamento que entonces, salga de la boca pues de una persona que ha pisado la universidad, que es un doctor en leyes y aspira a un sillón, usted está negando todo un sillón municipal, y todavía ha dicho que él está trabajando para ser congresista. Imagínese usted lo que puede ser, ¿no? Está negando entonces rotundamente que usted habría amenazado de muerte directamente o uno de sus seguidores al señor Gustavo Montoya. Nadie amigo periodista lo ha amenazado de muerte, y menos pues que no se, yo le pediría por favor que no se utilice ese término porque baja el nivel del debate de los participantes a la alcaldía en Pativilca. Nosotros nos han llamado y nos han pasado ese dato, no el señor Gustavo Montoya directamente, seguramente un volador que estaba por ahí, por eso nosotros dijimos que habría usted amenazado, y usted en todo caso tiene derecho a réplica y por eso está por aquí. Sí, efectivamente yo escuché este comentario que hacían ustedes y que anunciaban que él iba a estar acá con pruebas, con videos, con audios. Por eso inmediatamente le pedí por favor al dueño de la empresa y que me autorice a conversar con ustedes y me abran las puertas. Yo los saludo en ese aspecto por ser ustedes tan democráticos y dar la oportunidad a todos. En ese aspecto felicito jóvenes, nuevos valores en el periodismo, y que seamos, que sigamos el ejemplo de la transparencia para hacer que los nuevos gobiernos actúen transparentemente y no haya este tipo de trabajo que se está haciendo malintencionado. Yo no comparto el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo, en Pativilca, por la reelección se viene regalando, inclusive, oigan, esto sí quiero hacer una denuncia y es probado, golondrinos en Pativilca, imagínense, hay alrededor de 400 personas comprobadas, y les doy el nombre, el contador de la municipalidad de Pativilca, que vive en Supe, ha sacado DNI en Pativilca y está como miembro de mesa titular. Entonces eso prueba de que hay un afán reeleccionista, un afán de no dejar el cargo. Y yo sí les garantizo y les aseguro acá y en todo evento que participo les digo, quiero la oportunidad de gobernar el pueblo por un solo periodo y jugarle limpio a mi distrito, trabajarle transparentemente para que las obras se ejecuten bien hechas, con cuentas claras, y dejar como ejemplo para que quienes vengan también sigan las mismas huellas de la decencia y la transparencia con que se debe trabajar. Acá estaba leyendo algunas de sus propuestas, señor Ulderico, pero me preocupaba un poco que no se amplíe el tema de turismo, que es muy importante, y su ciudad, su distrito es un lugar turístico muy importante, hay un punto turístico muy importante, antes de ayer hemos estado visitando su museo bolivariano, la Casa de Bolívar, y que hay un punto muy importante el cual tampoco conocía yo. Está la primera edición del diario El Peruano, y está la máquina de imprenta con el cual se imprimió la primera edición del diario El Peruano, está ahí en la Casa de Bolívar. Pero lo que me preocupó fue lo siguiente: nosotros estamos inmersos en tema de turismo y van a venir ciertos extranjeros a visitar, estamos haciéndole un circuito turístico, pero conversamos con la persona encargada y nos dijo no vayan a venir como a la 1 o después de las 4 porque si no, no van a poder ingresar. ¿A qué hora atienden? Atienden ahí en horario de oficina. O sea, si nosotros queremos dar a conocer nuestros sitios turísticos, entonces tenemos que trabajar todo el día, pues nos dio un larico bien. Para respondernos eso, después de la llamada que tenemos acá, después de la del comentario. A ver, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. Está al aire. A ver. Buenos días. Solamente recalcar al señor Montoya. Siempre que se hacen las personas que estudiaban, ¿por qué no se había una reunión durante? Que lo estudiaron, que lo estudiaron de manera que él, y damos cuenta de lo que él ha hecho en su participación de ayer. ¿Por qué? A ver, quisiera saber eso del señor Montoya. A ver, si nos podía repetir la parte inicial, no le entendimos muy bien. Mire, les digo así, el señor Hurtado, cuando supuestamente se distinguió el reunión del señor Rico, se paró, yo decía que hasta acá tenía la reunión, pero al decir que la gente del Rico nos han atacado, ese es su caso. No, no, no, no, no hemos ido a agredir ni nosotros lo hemos ido a amenazar, eso es mentira. No entiendo por qué la señora también, quitando la mesa, habla las cosas que no debe de hablar. Es una persona que yo sé que debe ser respetada, yo creo que ella merece ser respetada con su palabra. Porque todo debe ser respetado, no insultado de nadie. Muy bien señora, su comentario a favor del señor Darico. Vamos a continuar con la entrevista. Le decía esto, señor Ulderico, el tema es que la atención de la zona turística, que no se ve en ningún sitio del Perú, es solamente horario de oficina. Lamentablemente no hay un plan en Pativilca para trabajar. Los que están trabajando en la oficina, lamentablemente pienso que es por un odio, una envidia, con el personal estable que tiene el actual alcalde y lo ha llevado a cumplir nada más que cumplir sus 8 horas de trabajo. Yo creo que eso no debe pasar por un centro histórico que nosotros tenemos como principal atractivo turístico. Hay mucha gente del extranjero que llega y no solamente debe abrirse las puertas en hora de oficina. Ahí debe haber un convenio con el Instituto Nacional de Cultura para que lleguen jóvenes estudiantes y se trabaje las 24 horas por turnos, que eso preste la atención a quienes puedan venir. Y nosotros sacarle provecho a este atractivo turístico que tenemos en Pativilca y todas las zonas rurales. Yo soy un convencido de que tenemos que hacer un circuito turístico rural para demostrar lo que nosotros tenemos en nuestros valles. Tenemos un río, un fabuloso río Pativilca, que es uno de los 4 mejores ríos del Perú, en la cuenca, por tener una estabilidad permanente de agua durante casi todo el año. Entonces yo con mucha sencillez y humildad digo, he sido uno de los promotores e iniciadores de la vendimia en carretería, que todos los años alberga 5 o 6 mil personas en esas fechas de marzo. Tenemos en Las Vegas, tenemos las cosechas de pecanas que nadie le da la importancia. En Guaito tenemos los camarones que se ha dejado de hacer los festivales. Entonces hay que recuperar eso, esos atractivos que nosotros tenemos en las zonas rurales y en Pativilca mismo, para buscar que desarrollar nuestro Pativilca con las fábricas sin humo, que son las zonas rurales que pueden ser los atractivos turísticos del futuro, y en especial esa Casa de Bolívar. Muy bien, quiero que tenga una oyente también que quiere, bueno, se nos cortó. Bueno, usted acotaba algo muy importante, el tema del río. Sabemos que tenemos muchos lugares atractivos. A ver. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Somos de Guaito, queríamos hablar por el señor Montoya, que en ningún momento el señor Darico Castillo le ha ofendido a él. Más bien él, como estudiado, como piensa que va a llegar al Congreso, porque él se paró y dijo que acabe la reunión. Esta es mentira que el señor Darico le ha amenazado a muerte, nada, el señor no debe mentir. Y nosotros somos de Guaito, que el señor Darico nosotros le estamos apoyando. Eso no le quiero decir y muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, señora. Muy bien, ha sido una de sus seguidoras. A ver, me parece que buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? A ver, está al aire. Buenos días, está al aire, amigo. Sí, buenos días, está al aire, señor. Habla Pablo Trujillo. Te llamo al señor Ulanico, yo soy de Provincia, y al señor Montoya te lo conozco. ¿Te parece que este comentario que está sin idea que ha pasado, no era para que llegan a eso? Me parece, entre candidatos, su gente, la campaña, como yo digo, debe ser limpio. Lamentablemente, que se escuché usted como periodista, sabe, no todavía en su candidatura lleva limpio. Entonces, lamentablemente, porque por violencia, usted sabe que no llegamos a nada, más bien restamos, ¿no? Entonces, yo le diría al señor Enderico, también a Montoya, que ya no estén su gente, de repente enfrentándose, que se llegue, pues ya faltan unos días para que se acabe esta candidatura, esta pelea. Entonces, recomiendo a mí que termine bien que tiene su orden, que tiene más gente, pues usted sabe como periodista, todo el tiempo debe ser así, nosotros vamos a elegir a nuestro candidato, a menos gente nueva, para ver un cambio, ojalá que gane, pero que sepa gobernar, porque ahorita para la reelección es que ya no se debe reelegir a los candidatos que ya conocemos qué tipo de autoridad han tenido. Simplemente, pues, se sabe, en su campaña han ofrecido todo y al final se olvida, a ver si vamos a ver. Sobre el turismo, yo le diría, hay zonas turísticas, por si le dije, parte de los municipales, por el distrito, por lo que casi todos ellos conocen, por tipo de zona de Guayaquil, de Barranca, al lado de Chinchita, de repente pueden decir, una zona en las líneas, de gente que tiene conocimiento, pero de Valle Patimelca tenemos por zona de Guayaquil, por si tenemos. Y para acá no más necesario, pues cuando también empezaron a escapar tampoco en comunidad, no hay una cierre campana que no es una zona turística. O sea que, aparte del río que el señor Darico que está comentando, es muy bueno que los candidatos conozcan y con ese tipo de tenemos cuidado a los lo que dentro que corremos es a los que están asaltándoles, o sea, que seguridad más que nada, ¿no? Para los turistas. Muy bien, señor. Gracias por su comentario. Ha sido también uno de sus pobladores de Pativilca, es de Providencia, me parece el señor. Y para culminar ya desde la entrevista, señor Darico, ¿qué nos podía decir? Bueno, agradecerles a ustedes y pedirle a la ciudadanía de Pativilca que demostremos, sobre todo los candidatos, que demostremos de lo mejor, que demos de lo mejor en propuestas. No perdamos el tiempo en ataques vanos que nos hacen perder el tiempo. Yo creo que lo que quiere el pueblo es escuchar las propuestas, escuchar las alternativas que nosotros proponemos, y en especial, pues, yo sí, considerando que Pativilca es un distrito de extrema pobreza, me he centrado en dos ejes centrales que tenemos que desarrollar y trabajar para Pativilca, que es educación y salud. Si nosotros vemos lo que es la zona urbano marginal y las zonas rurales, todavía no podemos aceptar que hayan sectores que no tienen desagüe, hayan sectores que no tienen luz, y las zonas rurales igual, sea en 2-4 años, se debería haber aprovechado con el dinero que ha llegado del gobierno central, casi 14 millones de soles, y más lo que se le ha designado por cerca de 3 millones por electrificación y 2 millones de agua para todos. No debería haber una familia pativilcana que no deje de contar con luz, agua y desagüe. Eso es lo fundamental que propongo para trabajar en mi periodo y hacer que todos los pativilcanos trabajemos juntos por buscar el desarrollo, superando esas deficiencias que tenemos en luz, agua, desagüe, y que no quede ninguna familia pativilcana. No tengo ningún compromiso con empresa, con contratista que me financie la campaña, ni con un candidato provincial. Estamos trabajando solos para que, de llegar a ser gobierno, hagamos un gobierno de pativilcanos para pativilcanos. Obra que se ejecute con mano de obra de Pativilca, y todo que se trabaje de la manera más transparente. Si hay que hacer una obra en un barrio, hay que convocar a los vecinos para explicarles los beneficios que va a llevar esa obra, el costo que va a tener esa obra, y al final ellos fiscalicen también esa obra, y cuando se termina la obra se tiene que rendir cuentas. Yo creo que actuando de esa manera podemos recuperar la confianza de la gente, y que por una vez por todas se termine esas frases que se escucha y dicen: no importa que robe, pero que haga obra. Yo creo que eso se debe terminar, amigos. Ustedes son jóvenes, los felicito, y quiero dar el ejemplo a mis años que tengo en la vida. He trabajado, como dice el refrán, hay que sembrar, hay que tener hijos y sembrar un árbol. Yo tengo las dos cosas y me falta servir a mi pueblo. Quiero demostrar con este servicio a mi pueblo de trabajar 4 años, y estoy seguro que, de ganar las elecciones este 3 de octubre, voy a trabajar a partir de enero con la más clara transparencia y abierta, haciendo que cada sesión de consejo sea abierta y participe la comunidad, en general los dirigentes de las instituciones, para recoger los mejores aportes y poder hacer de Pativilca un proyecto modelo, que sí se puede hacer por el tamaño, lo pequeño que es Pativilca, para demostrar con ejemplos como nosotros. Y mire, para terminar le digo, 11 años como dirigente del sector agrario, Comisión de Regantes y Junta de Usuarios, Nosotros estamos acostumbrados a rendir cuentas mensualmente, a hacer balances semestralmente y anualmente dejar nuestra memoria. Yo creo que esa es una muy buena práctica que el Ministerio de Agricultura, a través de la Ley de Aguas, obligó a que las instituciones agrarias trabajen de esa manera. ¿Por qué no hacerlo en un gobierno local tan fácil como hacerlo si no falta voluntad? Yo creo que con esos ejemplos podemos recuperar la confianza que tanto se necesita en nuestro. Muy bien, muy bien. Gracias, señor Darico Castillo. Él está postulando por Acción Popular. Muy bien, tenemos una llamada. A ver, adelante, buenos días. Aló, buenos días. Decirle a las personas oyentes que a pesar de los ataques que tienen con el señor Ulderico Castillo, el 3 de octubre triunfaremos con la LAMPA, a pesar de los ataques, porque nosotros estamos arriba y demostramos con transparencia. Decirle al señor Ulderico que los ataques nos ayudan a avanzar, porque el 3 ganaremos. Gracias. Okay, ha sido también una de sus simpatizantes, correligionaria, ¿no? Una de sus correligionarias simpatizantes. Muy bien, a ver, tenemos otra llamada. A ver, buenos días. Nuevamente, no se preocupe. Adelante. Pero dos temas nomás. Uno, en cuanto a lo de la área de Puerto Chico, donde digo que soy de Tota, y no es solamente la obra que se está haciendo el día de hoy, el señor que llamó hace un momento, bueno, ha hecho puesto un análisis de respecto y ha mencionado cómo se viene Tota, ¿no? Y lamentablemente, cantidad de los alcaldes que han puesto la falta de reelección siempre dejan para el último las cosas. Esto trae como consecuencia ese tipo de obras, ¿no?, mal ejecutadas. Pero también hay que analizar el tema de que lo mismo pasó con el señor Barrero. Se gastó más de 300.000 soles haciendo esas veredas, y usted vaya a ver cómo están el día de hoy esas veredas, completamente deterioradas. Se ha gastado el dinero, se gasta el dinero realmente de la provincia de Barranca, nuestro dinero, de esa forma, ¿no?, tan irracional, tan irresponsable, lo que al final que pagamos las culpas somos, y sobre todo la gente más necesitada, porque esa obra debió durar o debe durar unos 15 o 20 años. Lamentablemente, fíjense cómo está. Esto es realmente incorrecto. Y en cuanto a los foros, quiero saludar a mi amigo, al señor Ulderico, ¿no? Mando un saludo muy respetuoso. En cuanto a los foros, la verdad, tengo una opinión bastante, de repente, diferente, ¿no? Dígame, ¿de qué sirven los foros? ¿De qué sirven estos eventos? ¿No? Siempre se hacen. Si hicieron la campaña anterior, los candidatos salen, hacen sus conferencias. ¿Aló? ¿Aló? Me parece que ha habido un problema con el teléfono. Ha habido un problema con el teléfono. Disculpe por la llamada. Tuvimos que cortar la llamada. Estaba, se cortó. El señor Sende, Ricardo Sende, nos estaba haciendo, el candidato a la alcaldía de Barranca, nos estaba haciendo un comentario. Esperamos que luego llame. Vamos a un corte comercial y ya retornamos en su programa. Vamos a recepcionar entonces la llamada. A ver, buenos días. Bueno, nos cortaron la llamada. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con el programa Sin Censura. Anuncia en AZ Radio. Comunícate al 77-24-371. Señor, señora, amigo, compañero, vecino de Barranca, esta es la oportunidad que tienes para elegir a un alcalde honesto y transparente. Gustavo Tello, médico barranquino, un alcalde para todos. Este 3 de octubre, al momento de votar, marca las estrellas del APRA. Esta vez, no te equivoques. 3 de octubre, marca las estrellas del APRA. Gustavo Tello, tu alcalde provincial. Gustavo Tello, va con fuerza. ¡A la Perú! ¡Democracia en libertad! ¿Sabes por qué el Colegio Divino Corazón de Jesús es el mejor en toda la región? primeros puestos en concursos académicos. Siempre los mejores en eventos deportivos. La mejor plana docente, moderna y segura infraestructura educativa. Nuestros exalumnos, cómputos generales en la Universidad de Huacho y en todo el Perú. Y sobre todo, la confianza que usted nos brinda. Por estas y muchas razones, ratificamos nuestro éxito. Colegio Particular Divino Corazón de Jesús, preparándolos para la vida. Este 13 de octubre marca la K de Keiko, la K de la esperanza, la K del progreso, la K del futuro. Todos con el doctor Javier Sayán Castillo, un médico barranquino que cambiará el destino de la provincia de Barranca. Todos con la renovación, no más de lo mismo. Vamos Barranca, este 13 de octubre marca la K de Keiko. Javier Sayán, alcalde provincial, tu alcalde, tu amigo. Ferretería Rivera Hermanos de John Rivera Hidalgo. Venta de artículos de ferretería en general a los más bajos precios. Tubos, accesorios de PVC, soldadura, mallas metálicas y repuestos para refrigeradoras. Ferretería Rivera Hermanos, distribuidora de pinturas de las marcas CPP, Vencedor, Tecno, Paracas, Anexa y American Color. Además, imprimantes y disolventes. Ferretería Rivera Hermanos. Visítenos en Girón Arequipa, número 273, Barranca. Teléfono 772-1054. Nextel 103 asterisco 4131. Atención todos los días, inclusive domingos y feriados. Ferretería Rivera Hermanos. Más que una ferretería. Domingo 3 de octubre, vota por el Padín 2010. Miguel Ángel Bufarés, presidente regional, y José Maturana, consejero regional, por la provincia de Barranca. Ellos sí van a resolver los problemas de la seguridad ciudadana, la salud y la educación. Miguel Ángel Bufarés y José Maturana, tú los conoces. Vota por el Padín 2010. Padín 2010. Padín 2010. Padín 2010. Anuncia en AZ Radio. Comunícate al 77-24-371. Bien, amigos de la provincia de Barranca, seguimos aquí en su programa Sin Censura en AZ Radio 96.9. Estamos esperando los sanguchitos, estamos con hambre, nos hemos levantado tarde, no hemos tomado desayuno. A ver si alguien se apiada. Bien, en estas épocas electorales, bueno, el debate se pone caliente y ya están los candidatos a la alcaldía dando propuestas y haciendo algunos comentarios subidos de tono. Nos comentaron en la mañana que recibimos una llamada. Nos comentaron que el candidato Gustavo Montoya habría sido amenazado de muerte por el señor Ulderico Castillo, quien hace unos momentos estuvo aquí con nosotros y vino a desmentir, y de paso hizo las propuestas de su candidatura como candidato por el Movimiento Acción Popular. Bien, ahora se encuentra en los estudios el señor Gustavo Montoya para darnos su versión de lo que ocurrió ayer en el fórum que había sido realizado en Pativilca. Muy buenos días, señor Gustavo Montoya. Adelante con su intervención. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para poder brindar yo la explicación del caso y la desilusión de los candidatos tradicionales. Saludo a la provincia de Barranca y en especial al distrito de Pativilca. El día de ayer fui invitado para un debate para tocar el tema referente al mercado. Lamentablemente los otros dos candidatos que estaban acompañando en el debate no han tocado temas puntuales, no han hecho una propuesta seria y responsable, y lo único que han hecho es aludirme y tratar de una forma pintoresca. El señor Ulderico Castillo menciona que va a ser una poesía y alude a todos los candidatos que participan y trata de humillar un poco a los candidatos. Por respeto a todos los candidatos, lo único que he dicho yo es simplemente propuestas con veracidad, con datos, con cifras, como está en mi plan de gobierno. Le mostré a la población y le mostré a la gente de mercado que mi plan de gobierno, si bien es cierto, no es solamente un panfleto, un papel nada más, sino está compuesto por 4 hojas, porque digo qué es lo que voy a realizar, en qué tiempo lo voy a realizar y con qué dinero lo voy a realizar, que es muy distinto a mencionar las obras sin saber con qué recursos se cuenta. El señor Ularico Castillo se ha molestado al no tener propuestas, y yo al decir molesto, que como cualquier patilicano se molesta ante una propuesta demagogia, que él va a renunciar a su sueldo y también los regidores van a renunciar a su sueldo para hacer el techado del mercado. Yo lo único que dije es, ¿cómo va a renunciar él a su sueldo? ¿Cómo él no va a participar? ¿Cómo va a participar? ¿Cómo va a participar? Va a ser alcalde y trabajar si él tiene una deuda con la SUNAT. Y yo le he mostrado este papel donde usted puede ver que él debe a la SUNAT. Y es una deuda con el Estado, no es una deuda financiera donde está respaldado con una garantía. Es una deuda con el Estado. En lugar de haber hecho tantas pintas, en lugar de estar gastando tanto dinero en tantas campañas políticas, pues esta es la quinta vez que él participa, mínimo que pague sus deudas. ¿Cómo va a pagar sus deudas si él dice que va a renunciar a su sueldo? O sea, los 4 años va a trabajar gratis. ¿Quién trabaja gratis? Donde aparezca su nombre. Aquí está. Castillo Ramos Ularico, dice, ¿no? Castillo Ramos Ularico Baldomero. Bien, sí, tiene una deuda cuantiosa a la SUNAT, pero bueno, eso, usted dice que esto lo descalificaría como para dar una propuesta demagoga de eso. No es que lo descalifica, pero con qué solvencia moral y económica podría él hablar de renunciar a su sueldo si él tiene una deuda. Aparte de eso, él habla acerca del partido político Acción Popular, y yo le muestro a usted, así como lo he mostrado el día de ayer, que él el 5 de febrero renuncia a Acción Popular. Él ha renunciado a Acción Popular el 5 de febrero, por lo tanto él no es correligionario, porque uno que tiene ideas y principios partidarios no renuncia a su partido, y después de haber coqueteado con todos los partidos, recién quiere volver a recuperar su partido y postura por Acción Popular. También le mostré la invitación que me hace Acción Popular en la provincia de Barranca y me presenta al partido en Lima para yo participar por Acción Popular. Y como podrá usted leer, ahí dice que está desactivado el comité distrital, que no se ha hecho actividad política ni partidaria, y es por eso que solamente viene a candidatear cada vez que hay elecciones. En Patidica solamente aparece cuando hay elecciones. El tan solo hecho de haber mencionado esas cosas y haber hablado también sobre la contaminación del medio ambiente, que él lo dice como una cosa impresionante, que va a luchar contra la contaminación del medio ambiente. Yo le muestro un documento que es el único candidato que se ha quejado ante el Ministerio de Ambiente sobre la contaminación del medio ambiente de Paramonga por la quema de caña, que también lo presenté a la Municipalidad de Pativilca y también a la Defensoría del Pueblo. 5 de junio de 2009, dice. De 2009, efectivamente. A ver, un momentito, vamos a atender una llamada, por favor. Aló, adelante, está al aire. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué moral puede hablar ese señor que dice ser abogado, cuando en realidad no habló nada del Estado y lo único que dijo que era invitada de Acción Popular? Eso no va al caso. Ahora, ¿qué puede decir de su casa que ha rematado en una que está en el Estado Judicial? ¿Qué? ¿Con qué se fue? Muy bien. Todas las comunicaciones las vamos a recepcionar. Obviamente ha hecho una pregunta la oyente, pero por favor, sin insultos. Ya, sin insultos, vamos a reunir todas las llamadas. Yo, como en todo momento siempre lo he dicho, yo estoy yendo a cada lugar a decir propuestas, cómo se va a realizar. Yo no tengo la culpa que no tenga un fundamento económico, real, jurídico, las promesas que está haciendo el señor Ularico Castillo. No tiene conocimiento técnico. Dijo que era un hospital lo que tenemos en Buenos Aires. En Buenos Aires no tenemos un hospital. Él quiere crear un micro hospital. No se puede crear un micro hospital, esto no es una empresa. Los hospitales pertenecen al Ministerio de Salud y por lo tanto tiene niveles, y hay que conocer cuáles son los niveles. Existe puesto de salud, existe posta médica, existe hospital de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. uno no puede hablar pues, sin conocer. Y referente a lo que él lo que menciona, que no he hecho las propuestas a con fundamento, yo no sé, yo entiendo que ella, la señorita o la señora es fanática del señor Eularico Castillo, pero tiene que ver quién es su líder. El líder, el que representa la que va a representar a la municipalidad de Pativilca, es quien representa a todos los pativilcanos, y no puede ser una persona que por último dice que ha hecho un poema. Ni siquiera tiene concordancia, no es un cuarteto, no es un quinteto, no tiene ni siquiera concordancia gramatical. Bueno, vamos a recibir otra llamada. Un poema. Bueno, se cortó la llamada. Bien, entonces, el señor Gustavo, en medio de todo este debate y digamos estas denuncias que usted hace, ¿en qué momento el señor Eularico lo amenazó? Cuando yo empiezo a hablar y empiezo a sacar los documentos donde muestra verdaderamente la persona que está postulando, porque yo no puedo permitir que se le mienta a la población, estaba humillando y estaba burlándose de la gente de Pativilca que desconoce en creer de que puede renunciar a su sueldo. No se puede renunciar a su sueldo. Entonces, al momento que yo termino de hablar, me interrumpe y estando a las espaldas del el candidato Benito Asensio, se inclina y me avienta la madre y me dice que me fregué y que vas a y que te vamos a matar. Yo le vuelvo a repetir y me quiere levantar la mano. Yo me retiro, ¿por qué? Porque esas no son actitudes de alguien que quiere gobernar. ¿Usted no le contestó? No le contesté. Lo único que hice, me paré porque estaban viniendo varias personas a tratar de agredirme. Y tuvo que venir dos personas que no me apoyan en el partido, ni pertenecen al partido, pero sí lo conozco de vista, que son del Porvenir, a ponerse al frente y a brindarme las garantías. Son las dos personas que me han estado defendiendo, que por cierto, le estoy muy agradecido, y la población misma y la gente del mercado me han estado defendiendo, porque no podía hacer las agresiones verbales, me aventaban botellas de agua mineral, de gaseosa, venían los palos que querían golpearme, también a mi regidora le han querido pegar, a la hermana de mi regidora la han agredido y la han amenazado también a la hermana de mi regidora. Muy bien, tenemos una llamada. A ver, adelante, buenos días. Buenos días. Soy una pobladora de Rancho Grande de Huancho. ¿Por qué el señor Montoya es tan mentiroso? A ese señor no le va a castigar. Yo no sé, es tan solo el señor Eularico, cuando está en su casa y no me lo va a castigar, tanto que le critica a un Eularico. Es un mentiroso, el señor Montoya no le estaba presente, ahí nadie va a venir, nadie va a tirar con botella, ni con morirse con palo, nadie va a defender, el mismo se ha parado y se fue. Por algo no pasó, tenemos que apoyar al señor Eularico. ¿Por qué tanto pacifica? Él vive pacifica, puede siempre para pacifica, el señor Eularico siempre ha dado para pacifica y para todos sus anexos. Eso es todo lo que les quiero decir, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo agradecería, por favor, a los que llaman, que por favor, si tienen algo que comentar, lo hagan con un poco más de propiedad y sobre todo que aporten algo nuevo. La señora que llamó anteriormente también dijo lo mismo, sí. Este señor está diciendo lo mismo, sí. Y está por demás. Si van a llamar, llamen por algo nuevo y aporten, sí, aporten con nueva información, por favor. A ver, vamos a recibir otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, señor. Está al aire. Adelante con su comentario. Buenos días. Señor Pedro, mire, es el distrito histórico de la Marina de Pacífica. Sí, señor, está al aire. Continúe. Pero se ataque sin negocio, la pedantería, la rebeldía que se quiere dar, que no es parte de nuestro pueblo. Aquí pasan problemáticas de gran interés, como por ejemplo las salidas, los servicios básicos. Bueno, muchas gracias. Como ustedes estarán escuchando, el servicio de Telefónica es terrible, pésimo. Este señor parece que está hablando de algún sitio lejano y se escucha como si estuviéramos, como si estuviera llamando del otro mundo. Bueno, adelante, señor Gustavo, con su intervención. Bueno, yo la verdad lamento que constantemente se estén dando este tipo de eventos, las amenazas constantes que vengo recibiendo. Yo le he fomentado y siempre lo he dicho en radio que estoy dispuesto a debatir con el alcalde actual porque es el único que tiene la experiencia porque ha sido alcalde, salvo que sea el señor Hilario Cruz Alvarado, que también está postulando y que también ha sido alcalde. Pero con alguien que no tiene experiencia, lamentablemente pasa este tipo de hechos, que no conocen cómo se maneja una municipalidad y que lanzan simplemente propuestas aventureras por desconocimiento. Yo, lamentable, siempre voy con un maletín porque muestro los medios probatorios. Y se ha ofendido el otro candidato, que se ha aludido, por cierto, porque la corrupción siempre se alude, de las obras que ha realizado el ingeniero Benito Asensio, que están mal realizadas, coludido con el alcalde Carlos Pava Popayán. Las dos obras que ha realizado, una la del cementerio, la otra de Antero Rosario, que acá pueden ver las fotos, están mal hechas. Entonces, ¿de qué cosa es lo que está hablando él que va a gestionar o que quiere crear escuelas? Mencionan que quiere crear escuela de choferes, escuela de mecánica automotriz, escuela de carpintería, escuela de electricidad. ¿Con qué fondo? Yo pregunto, ¿con qué fondo? ¿Con qué dinero? No lo saben cómo explicar, cómo decir, y lamentablemente han escuchado el meeting que yo he realizado, han leído un poco mis propuestas y quieren justificar. Y es por eso que también saqué esta foto cuando participó el alcalde actual, Carlos Pado Popayán, en compañía con Erga Marreros. Todos los trabajadores de Erga Marreros, de la municipalidad, casi todos, están trabajando en la municipalidad de Pativilca. Le han dado trabajo a casi toda la gente de Barranca. Por lo tanto, son la misma cosa. Tanto Benito como Popayán. Perdón, pero son Popayán, la misma cosa. Pero Popayán está con el partido de Huilén. Sí, pero sigue trabajando la gente de Marreros. Y le ha dado trabajo al ingeniero Benito Asensios. Que los trabajos están mal hechos, mal realizados, que debería ser denunciado por él. O sea que el señor no tiene bandera, está con Marreros y Huilén. Exactamente. ¿Por qué dentro de todo sale una ley que dice que toda municipalidad tiene que tener un procurador municipal? Es la única municipalidad de Pativilca que no tiene un procurador. Tenemos un asesor legal que hasta ahora no puede ganar el juicio del estadio. El estadio tiene años que pertenece a Paco García. El señor Paco García ya falleció, que en paz descanse, y sigue estando a nombre de él. ¿Para qué se le paga un abogado? ¿Para qué se le paga el asesor legal? Tenemos un gerente municipal que no es pativilcano, no tiene experiencia en gestión municipal. Sin embargo, el agente de Marreros, que trabajó en la época de Marreros. Ahora no quiero decir que Marreros sea responsable. Claro. Pero sí, quien lo llevó a la municipalidad de Pativilca, Carlos Pava Popayán, fue gracias al alcalde de ese entonces, Elga Marreros. Bueno, al margen de que sea pativilcano, barranquino, de repente... El punto es de cambio de camiseta cada vez que tenemos unas nuevas elecciones. Eso sí me parece condenable, ¿no? Pero de que sea un barranquino, barabonguino, si es un buen profesional, obviamente puede trabajar por nuestro distrito, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, pero lamentablemente en el distrito de Pativilca existen buenos profesionales y con experiencia. Entonces, primero se debería haber hecho un concurso interno, un concurso dentro de Pativilca, y después hubiéramos buscado gente de afuera, de Barranca o de otro lugar. Pero no una persona que no conoce nada, no tiene ni siquiera un año o un mes de experiencia en una gestión municipal. Él no ha sido nunca gerente. Mira, imagínense hasta dónde llega la incapacidad de este gobierno municipal de Pativilca, que su tupa es del año 2002. Y yo le saco ahorita el tupa, que es del año 2002, que según ley solamente tiene duración 2 años. Imagínense, ni siquiera tiene un tupa actualizado. Bueno, el tema que nos está comentando el señor Montoya es muy muy lamentable, que nos discutamos entre pobladores de una misma zona. Muy bien, tenemos aquí una comunicación. A ver. Aló, buenos días. Sí, buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, mire, felicitarle por ese tipo de programa que realizan, porque así podemos conocer los candidatos que están participando por nuestro distrito. Yo soy la colaboradora del distrito de Pativilca. Mire, creo que estos temas de debates que se da en nuestros lugares, ¿no? Es bueno conocer qué tipo de candidatos están participando por nuestro distrito. En este caso, creo que debió llegarse a ese extremo, ¿no? Y las personas que han estado presentes ahí saben que lo que realmente ha ocurrido Y creo yo que si se está diciendo del señor Ugarico las cosas que se ha impuesto por el señor Montoya, entonces lo más saludable es que el señor Ugarico niegue o afirme lo que se le está diciendo, nada más. Que él sepa decir si es cierto o no con documentos, así como lo ha hecho el señor Gustavo. Entonces, pero llegar a ese extremo, hacer enfrentar a la gente entre ellos, no, yo creo que eso no es saludable, la justicia no debe de ser así, ¿no? Entonces, a las dos personas recomendaría que estas contiendas electorales se hicieran de la mejor forma. Ahora, los electores deberíamos más bien ver, ¿no?, el tipo de candidato que estamos llevando, si está con documento que debe a la SUNAT y todo eso, eso nos debe hacer reflexionar qué tipo de candidato tenemos, debemos votar por ese tipo de personas, y si se está dando las propuestas, qué tipo de propuestas tiene, en eso debemos fijarnos, y no solamente estar esperando regalos de los candidatos, cuánto nos pueden dar, porque imagínense los regalos que están dando cuando lleguen al poder. ¿Cómo? ¿De dónde van a sacar para cubrir todos los gastos que están haciendo? ¿De dónde va a salir de la municipalidad, de nuestro propio dinero? Entonces, todas esas cosas hay que analizar nosotros como pobladores y no tener al candidato como que fuera un dios, ¿no? Decir, no, sí, él tiene que ser, ¿no? A un candidato le elegimos con responsabilidad porque son 4 años que nos van a gobernar. Y si el señor Ugarico debe a la ciudad, que responda sobre ese tema, nada más. Debe, no debe, y eso es todo, ¿no? Y queremos candidatos nuevos, pues no jóvenes que participen en esta contienda electoral y que sea el que gobierne nuestro distrito. Gracias. Muchísimas gracias, señora. Su intervención ha sido muy, muy fructífera, ha hecho comentarios muy, muy valerosos. Y lo que yo comentaba y lo que yo decía era que es muy lamentable que se llegue a este tipo de actos, porque entre pobladores de una misma zona, yo creo que debemos ser vecinos, debemos tener una amistad. Esto no es una lucha, no es una pelea. Esto solamente es una contienda electoral, obviamente, para dar nuestras propuestas. No debemos de llegar a los insultos, a las peleas a cual estamos llegando en Pativilca. Definitivamente, debemos ser más vecinos. Debemos tener una amistad entre todos los candidatos, inclusive debemos cultivar eso porque eso es lo que va a ver nuestra gente y luego va a votar por nosotros, ¿no? Pero si no discutimos y no peleamos, obviamente yo creo, a mi parecer, ambos salen perdiendo. Bueno, definitivamente en algún momento supongo yo que las aguas se calmarán y se podrán dar la mano, ¿no es así, doctor? Sí, efectivamente. También agradecer a la señora que ha llamado. Me parece que la juventud, las personas están tomando conciencia y están viendo que lo que yo les estoy prometiendo, lo que yo les estoy ofreciendo son propuestas serias y responsables, sobre todo con la experiencia de haber trabajado en la Municipalidad San Juan del Urigancho. Lo único que he mostrado son documentos y pruebas de personas, porque ya no puedo permitir tanta demagogia, yo no puedo permitir que se le engañe a la población. También mostré una, porque me indignó que ofrecieran en los terrenos de Pontizuela, se ofreciera terreno para realizar un centro recreacional, cuando esa persona que ofreció se le fue donado a través de la señora Juana Castillo un terreno de 44 hectáreas que hasta ahora no lo devuelve. Entonces solamente mostré documentos, acá está la partida electrónica de registros públicos que ha sido donado al señor Benito Asensio. O sea, son personas que la verdad yo no sé cómo pueden participar y cómo le pueden apoyar, cuando todo Pativilca sabe que solamente buscan su beneficio personal. Ni siquiera esta persona habla cuerpo de gestiones, ni siquiera ha podido inscribir a sus 5 regidores. Con 4 regidores nomás está participando. O sea, la incapacidad está abundando y lo único que, a falta de propuestas, solamente llega a la violencia. Y con violencia no solucionamos nada. Yo lo reto a debate, le reto a debate público, pero con documentos, con técnicos, que traigan a todos sus técnicos, a sus ingenieros, a sus economistas. Yo no tengo ningún problema, yo tengo la capacidad suficiente y la experiencia suficiente para poder debatir con todos ellos. Por eso yo reté al alcalde actual, Carlos Pada Popayán, que hasta ahora no me acepta el debate. Bueno, no hay nada más saludable que los debates en las participaciones democráticas, ¿no es así? Ustedes, queridos oyentes, están escuchando al señor Gustavo Montoya, anteriormente estuvo aquí el señor Ularico, ya dependerá de ustedes sacar sus conclusiones, nosotros solamente somos los que difundimos, transmitimos el mensaje. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Estamos al aire, diga. Vea, señor Gustavo, que ya basta ya de peleas, con eso no se gana. Vamos a ver el 3 de octubre quién gana, el pueblo mismo va a elegir, y basta ya de tanta violencia, con eso no sacamos nada. Al contrario, él mismo se está quedando más bajo, donde estaba arriba va a quedar más abajo. Que respete, el día 3 de octubre vamos a ver quién gana. Gracias. Muy bien, señora. Gracias también a usted. Efectivamente, lo que queremos, y supongo también en Pativilca, y como se hace prever, es que la gente no quiere reelección, la gente quiere gente nueva y joven. En ese sentido, doctor Montoya, una de las últimas preguntas de este programa Sin Censura es, como a todos los candidatos también le preguntamos, queremos saber cómo usted financia su campaña. Bueno, primero quiero rescatar dos cosas. Una, que sí, pues efectivamente, con violencia no se gana nada. Yo he sido víctima, a mí se me ha ofendido, a mí se me ha lastimado, al grupo se le ha amenazado. Y me da gusto que las personas que apoyan al señor Ularico, así como la señorita que ha llamado, reconozcan que estamos arriba y que posiblemente podríamos bajar, pero reconoce que estamos arriba. Muchas gracias por el reconocimiento. Nosotros financiamos nuestra campaña, el que financia la campaña primero es el que le habla y mi esposa. Los regidores apoyan de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque yo soy profesional y yo tengo un sueldo y está en la página web cuánto es mi sueldo. De la misma forma, mi esposa es profesional y también tiene sus propios ingresos. Nosotros, si bien es cierto, somos esposos, pero no tenemos carga familiar. No tenemos hijos todavía, tenemos propiedades que hemos comprado, ambos tenemos propiedades y estamos trabajando desde hace 3 años. ¿Y por qué le digo hace 3 años? Porque yo le muestro aquí unos documentos que siempre he estado pidiéndole transparencia al alcalde, información, documentos que muestren la transparencia de la gestión, y nunca ha dado respuesta. Yo vengo trabajando hace 3 años, y hace 3 años me he estado preparando para esta campaña política. No tenemos una campaña cara ni excesiva como otros candidatos, como el señor Ularico Castillo, que ya tiene 4 años postulando, y esta es la quinta vez. Si uno saca su cuenta cuánto viene invirtiendo en cada año, pues es un aproximado entre 60 a 80 mil soles por año, por cada vez que postula. A 5 veces que postula, imagínense la cantidad de dinero que viene invirtiendo. ¿A qué quiere entrar a la municipalidad? ¿A recuperar su dinero? Y peor aún, va a entrar a la municipalidad y ha dicho que va a regalar su sueldo, igual que los regidores. O sea, ¿van a entrar a trabajar gratis? ¿A eso van a entrar a la municipalidad? No, pues no hay que engañar a la gente. Muy bien, doctor Montay, muy bien. Gracias por habernos visitado en este programa. Bueno, para ser equitativo, sí, y ya no hemos tenido la participación de ambos candidatos. Y este 3 de octubre, ¿qué debe marcar, doctor Montoya, para que usted pueda llegar a la alcaldía distrital de Pativilca? Bueno, este 3 de octubre yo invito a la población de Pativilca y sobre todo a la juventud, que es difícil que los candidatos puedan engañar, que este 3 de octubre hagan un voto de conciencia. Basta de demagogia, vean los planes de gobierno, escuchen las propuestas y saquen sus propias conclusiones. Este 3 de octubre marquen el PADIN 2010 por el distrito, por la provincia, por consejero regional y por el presidente regional Miguel Ángel Mujeres, que por cierto, le mando un saludo a nombre de él y está muy agradecido por el apoyo que siempre viene recibiendo por el distrito de Pativilca. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una llamada, a ver, una intervención de un oyente más. Aló, buenos días. Bueno, quiero primero felicitar al doctor por salir adelante. Yo he sido testigo de lo que ayer ha pasado porque estaba en el mercado. Y en verdad el señor Ularico, con lo que ha hecho ayer, ha demostrado cobardía. Y espero que su gente que le siga se dé cuenta que está hablando de un delincuente. Más bien este 3 de octubre, como dice, que vota por una persona profesional y no por un delincuente como lo es Ularico Castillo. Muchas gracias. Bueno, bien, gracias. Creo que el adjetivo está por demás. Delincuente todavía no se puede demostrar eso. Bien, muchas gracias. Tenemos todavía terminamos el tema de tenemos también la presencia, ¿no?, de la doctora Jennifer de la Fiscalía Provincial de Barranca.

hazme esto, quiero que haga un diseño para unas cosas, pasando por encima casi todos los días en el gobierno regional de Lima, en tal o cual oficina, en la gerencia general, en administración. O sea, es un poco raro, ¿no? O sea, una persona que aparentemente no tiene profesión, no tiene oficio ni beneficio, ¿cómo se dice?, esté concurriendo pues a la oficina. ¿Hacer qué? ¿Por qué? Entonces me llamó al rato el señor Cristian, que por favor, que la deje, que era su recomendada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién eligió usted como presidente de la región? ¿A Nelson Chuy o a su hijo Cristian? Juzgue usted si hubo actos de corrupción en este gobierno regional. Padín 2010, juntos sí podemos. Anuncia en AZ Radio. Comunícate al 77-24-371. Ferretería Rivera Hermanos, de John Rivera Hidalgo. Venta de artículos de ferretería en general a los más bajos precios. Tubos, accesorios de PVC, soldadura, mallas metálicas y repuestos para refrigeradoras. Ferretería Rivera Hermanos, distribuidora de pinturas de las marcas CPP, Vencedor, Tecno, Paracas, Anexa y American Color. Además, imprimantes y disolventes. Ferretería Rivera Hermanos. Visítenos en Girón, Arequipa, número 273, Barranca. Teléfono 772-1054. Nextel 103 asterisco 4131. Atención todos los días, inclusive domingos y feriados. Ferretería Rivera Hermanos, más que una ferretería. AZ Radio sin límite 96.9. Anuncia en AZ Radio. Comunícate al 77-24-371. Vamos a continuar con nuestro programa Sin Censura. Ya está con nosotros la doctora Jennifer Ponce del despacho de familia de la Fiscalía de Barranca, y también está con nosotros nuestro amigo Fernando Echegaray, que es candidato a regidor por el partido político Patria Joven. Están aquí para hablarnos de diferentes temas. La doctora nos va a hablar un poco sobre los fiscales escolares, un tema bastante trascendental en la provincia de Barranca y a nivel nacional, que la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público están llevando a cabo en todas las ciudades del Perú. El señor Fernando Echegaray está aquí también para hablarnos sobre seguridad ciudadana, y que, dicho ya de paso, hay que hacer una mesa de diálogo aquí en este programa Sin Censura para hablar sobre este tema, que también tiene importancia para la Fiscalía y tanto también para el Poder Judicial. Muy buenos días, Fernando Echegaray, muy buenos días, doctora Jennifer Ponce. Buenos días, sí, a todos, buenos días, reciban un saludo afectuoso de todos los señores y señoras fiscales de familia de Barranca. Y a ustedes, chicos, gracias por la invitación a este espacio importante de diálogo, como dicen, ¿no? Igualmente agradezco su invitación y un saludo a todos sus radios que escuchan. Bueno, para hablar un poco, doctora Jennifer, sobre los fiscales escolares, yo quisiera saber más o menos. Este tema es muy importante, de lo cual ya podemos estar formando fiscales desde las escuelas. Yo quisiera saber, ¿cuál fue el criterio para determinar o poder seleccionar ciertos fiscales escolares? Porque anteriormente no habían fiscales escolares. Y quisiera saber más o menos, ¿cuál fue el criterio para determinar a ciertos alumnos como fiscales? ¿Era tener que ver el rendimiento académico de los alumnos, o era que tenía que ver sobre su liderazgo dentro de sus aulas? ¿Cuál fue más o menos el criterio, doctora? Sí, a ver, siguiendo estrictamente el manual de la Fiscalía de la Nación, los fiscales escolares han sido designados en las instituciones educativas por estricto orden de mérito, cuadro de mérito. Es decir, estamos trabajando en este programa con chicas y chicos que ocupan los primeros puestos en instituciones educativas. Hay otro programa, el de jóvenes líderes, que de repente va a abarcar a chicos con otras actitudes, capacidades, ¿verdad? pero el tema de fiscales escolares que se ha dado en Barranca a partir de julio de este año, o sea, definitivamente es nuevo, es nuestra primera experiencia, sí, es con estos chicos, ¿no? ¿Y se está dando en todas las escuelas de Barranca y de toda la provincia o solamente del distrito de Barranca? No, es a nivel de toda la provincia, pero no con todas las instituciones educativas, pues no podríamos, ¿no? Ahorita son las, digamos, las más emblemáticas, las principales en cuanto a tamaño, que sea un poco de antigüedad, ¿no? Pero el próximo año queremos trabajar en todo caso con los que no hemos trabajado este año y de esa manera abarcar al mayor número posible de chicos, ¿no? Ah, perfecto. Sí, porque, sin embargo, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, también ha hecho bastante mención sobre este tema en diferentes ciudades. Ahora también, con los fiscales escolares también se puede un poco monitorear o combatir la delincuencia dentro de las mismas escuelas, que luego pues ya saldrían a las calles y puedan delinquir. Hay que evitar eso, hay que, por eso entonces se ha creado este proyecto, este programa de la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, también está para eso nuestro amigo Fernando Echegaray, que fue ex guardia civil del Perú, y también él como regidor tiene bastantes proyectos respecto a la seguridad ciudadana. Así es, señor periodista. Tenemos un plan ambicioso para seguridad ciudadana. Actualmente la municipalidad cuenta con solo 2 vehículos. El proyecto nuestro abarca la adquisición de 10 vehículos en el transcurso de los 4 años de nuestro gobierno, ¿no? De llegar a ser gobierno. Y destinarlos a las juntas vecinales. Barranca está dividido en 4 juntas vecinales grandes. Un vehículo para cada junta y trabajar en concordancia, en común, con los directivos o las juntas vecinales que existen en cada zona. Igualmente, destinar un vehículo a cada distrito y un vehículo a Caral, un vehículo a las zonas, a las municipalidades delegadas como son Araya, Guaito y El Porvenir, para hacer una seguridad ciudadana integral, provincial, en acuerdo con los distritos. Ah, muy bien, porque también tendríamos que darnos cuenta, señor Fernando Echegaray, que en esta gestión actual, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, no se tomó en cuenta bastante respecto a la seguridad ciudadana, ya que mancomunadamente se han estado haciendo múltiples operativos para combatir este aspecto de la delincuencia, incluso delincuencia juvenil también, ¿no? Y se ha visto un poco de desinterés de la parte de la municipalidad, existiendo un cuerpo normativo respecto a seguridad ciudadana, y de las cuales pues está inmerso el Ministerio Público, la Gobernación y el Poder Judicial. Yo supongo que el señor Ricardo Sender, de ser alcalde de Barranca, tendrá en cuenta este cuerpo normativo para trabajar de la mano con la Fiscalía, con el Ministerio Público. Así es, él lo dispone, hay dispositivos legales al respecto. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nuestro alcalde no coordina con los que debe, con las autoridades que están encargadas para esta situación. Es por eso la falencia que hay para combatir, bueno, el pandillaje juvenil, la delincuencia juvenil. Pero más que eso, también deben emplearse otros métodos, porque no solo todo es represión. Hay que hacer un sistema para prevenir. Entonces, ante ello, doctora Jennifer, me parece que la Fiscalía Mixta de Barranca está haciendo múltiples actividades juveniles para menores y también están haciendo múltiples actividades mancomunadas con los fiscales escolares. Sí, interesante lo que acaba de decir el señor, sobre todo en esto de no incidir en reprimir, ¿no? Sino en prevenir, en todo caso. Y bueno, entiendo que la violencia juvenil, si hablásemos solamente de ella, es parte de un todo, ¿verdad? Una violencia que pasa por distintas facetas, ¿verdad? Política, económica, social, familiar. Entonces, definitivamente, en los temas de prevención, en lo que más se habla ahora, debemos trabajar con las familias, ¿no? Entonces, si queremos prevenir violencia juvenil, debemos trabajar la violencia familiar. Y en eso estamos, los fiscales de familia, conscientes de la responsabilidad y viéndola, palpándola todos los días, estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Como comentábamos anteriormente aquí con Jofre, contigo, hemos impulsado la creación de un comité y ya el día de ayer nos hemos reunido por tercera vez oficialmente, ¿no? Y hay varias actividades que queremos trabajar, el tema de fiscales escolares, de jóvenes líderes, el Parlamento Infantil, la UGEL está organizando el tercer Parlamento Infantil que ya empieza el 17 de septiembre hasta el 27, me parece que tienen actividades, o 28, interesantísimo, con niños de educación inicial y primaria, hablando de derechos, ¿verdad? A ese nivel, ¿no es cierto? Chiquitines, pero conscientes de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. A mí me parece sumamente interesante, yo los invito, ¿no? Aun cuando no es una actividad propiamente de la Fiscalía, pero estamos ayudando de alguna manera, que participen de este Parlamento, ¿no? Eso, con propuestas claras de los menores, de los niños, de la cual, pues, cabe recalcarse y subrayarse que es un buen ejemplo para incluso los políticos que se andan peleando, pues, por un sillón municipal. Me parece interesante, anteriormente no se veía esto, y también de la cual, pues, ya se estaría dando un espacio a los niños para poder discernir mejor, para formarse puntos críticos o ya formarse como críticos de la misma sociedad, ¿no? Y formarse concepciones de la realidad que pasa a su provincia. Sí, sería interesantísimo. Aquí yo a ustedes, chicos, de la prensa, de la comunicación, como comunicadores, los invito, los exhorto, o sea, los voy a compelir ya, creo, a que vayan y escuchen, y que los señores candidatos también escuchen, ¿verdad? A un niño diciéndole, señor candidato, señor, yo quiero más parques, ¿no? Quiero que, claro, se respeten mis derechos, quiero un espacio donde jugar, quiero eso. Entonces, si no los escuchamos, imagínense, es la voz, ¿no?, de claro, ahora que claro, clama. Efectivamente, sí, señor. Quiero hacer hincapié en lo que ha dicho la doctora, es una gran verdad. Los niños generalmente que cometen actos antisociales provienen generalmente de hogares destruidos, de niños abandonados por los padres, ¿no? Entonces, hogares que han perdido los valores. Entonces, en ese campo nosotros tenemos también nuestro proyecto de trabajo, crear un centro cultural, un centro de desarrollo cultural donde se va a impulsar la danza, el canto, la música, el ajedrez, la lectura. ¿Para qué? Para que esos niños tengan un espacio donde estar y no estén en las calles, y también impulsar el deporte a todo nivel. Esto creo, en coordinación con lo que ha dicho la doctora de este comité que es tan importante, trabajando armoniosamente en conjunto, creo que vamos a lograr un avance, un desarrollo, y vamos a disminuir esa violencia juvenil. Efectivamente. Entonces, desde su centro de desarrollo cultural es donde van a monitorear mancomunadamente con las autoridades judiciales, las autoridades fiscales, para trabajar respecto a este tema, que es un tema muy importante, y un poco también para los estudiosos en la criminología, que sería uno de los factores de la criminalidad en nuestro país, ¿no? Tantos factores externos y internos, de los cuales, pues, van a coadyugar para que el menor en un futuro sea un delincuente a sueldo, ¿no? Entonces, hay que evitar esto, y es muy buena onda entonces que la Fiscalía Mixta, porque aquí no existe aún una Fiscalía de Prevención del Delito, entonces en un buen momento se están haciendo estos múltiples trabajos, y he visto anteriormente que se está trabajando bastante ese tema de participación de los niños, y de las cuales, pues, vale aplaudirse. Y doctora, ¿y cuándo es una pronta actividad respecto a este trabajo de participación de los menores que la Fiscalía Mixta está organizando? Sí, bueno, gracias, John. Es el trabajo de todos los señores fiscales, en realidad, de familia, de la primera y la segunda también, de civil y familia. Estamos ya con el segundo taller de capacitación, tuvimos uno en Caral, iniciamos como debía ser en Caral, el primer taller, y ahora estamos ya organizando el segundo, que es para el 23 o 24 de septiembre, a propósito del Día de la Juventud también, y siempre son los temas formativos, ¿no? Vamos a hablar esta vez sobre lo que es derechos y deberes, derechos humanos, medio ambiente, ¿no?, con temas fiscales y escolares ambientales también. Y siempre acompañado de actividades culturales, ¿no?, que esperamos contar con teatro o música para ese día, ¿no? Perfecto. Esos temas culturales me parecen bastante interesantes también, y de las cuales, pues, algunos candidatos tienen entre sus propuestas aportar o apoyar, pero que en realidad siempre múltiples ocasiones han quedado en el tintero porque no existe una adecuada política de trabajo respecto a las políticas culturales, de las cuales deberían de insertarse dentro de cada plan de gobierno de cada candidato a la alcaldía provincial o políticas públicas, ¿no?, de las cuales ya deberían de tomarse en cuenta o hacer una especie de conversatorio que la Fiscalía de Barranca puede tomar la iniciativa. ¿Para qué? Dentro de esas políticas públicas insertar al menor, insertar al menor que participe, y hay que capacitarlo también, porque, por ejemplo, Javier Arévalo, que en unos momentos vamos a hacer una entrevista, decía de que no deberíamos de olvidar a los menores y ni a los padres de familia para insertarnos dentro de la sociedad respecto a lectura. La lectura juega un papel muy importante dentro de una sociedad o dentro de una familia, o para hacerlos más capaz al menor. Entonces, yo creo que los candidatos también deben tener en cuenta esto, crear bibliotecas, bibliotecas familiares y bibliotecas escolares, y que me parece que la Fiscalía Mixta de Barranca también está aportando bastante en esto. Espero que se le apoye, espero que el candidato que sea electo como alcalde de la provincia de Barranca pues también trabaje mancomunadamente con la Fiscalía Mixta, o con la Fiscalía de Familia respecto a este tema, y también evitemos la violencia familiar y la violencia también de los menores, ¿no? Sí, si me permiten, un poco era lo que se conversaba también ayer, ¿no? Para el día jueves 16 de septiembre, este jueves que viene, el comité, del cual les hablaba hace un rato, ha convocado, está convocando a una mesa de diálogo. Vamos a invitar a todas las, no sé si habrá candidatas mujeres, la verdad es que estoy un poco desinformada. No hay candidatas mujeres. Regidoras jóvenes hay. Ah, candidatas, muy bien, porque jóvenes. Hace rato pues muchas mujeres intervinieron, ¿verdad? Por la radio. Bueno, a todos los señores candidatos, entonces, a que el jueves nos acompañen en esta mesa de diálogo y hablemos sobre el tema de violencia familiar. Entonces, no es solamente esperar, ¿no?, a que incluyan en sus planes de gobierno, el local, ¿no?, estos temas, sino que de alguna manera u otra debemos exigirles, ¿no? Y es parte del ejercicio democrático del derecho también que tenemos de elegir y ser elegidos, ¿no? En ese sentido, yo creo que también tendríamos que hacer un llamado a los candidatos jóvenes, a regidores, que también participen de ese trabajo que mancomunado, de la cual pues va a trascender en realidad, ¿no? Y de la cual pues tenemos que ocuparnos más tiempo en esto que en estar discutiendo entre candidatos o insultando, ¿no? ¿Qué opina usted, señor Fernández? Sí, muy importante la invitación que hace la doctora, y me comprometo a presentarle una regidora joven para hablar sobre el tema. Y bueno, respecto a lo que usted dice de la biblioteca, nosotros tenemos también un proyecto, las bibliotecas rodantes. Esto significa que tenemos que ambientar un bus e irnos sobre todo a los centros poblados, alejados, porque es allí donde más se requiere de la lectura y otras cosas. Así que también está en nuestro plan de trabajo de llegar, le digo, al Poder Municipal. Eso también está ya determinado y definitivo que se va a realizar. En ese sentido, entonces, también tenemos que tener en cuenta algo, señor Fernando, de que antes de llevar libros a un centro poblado hay que enseñarles a leer a la gente. Hay que enseñarles a leer a la gente, y me parece que de eso también puede participar la Fiscalía Mixta, y para que tener una capacitación, una mega capacitación respecto tanto a familia, padre, madre e hijos y profesores. Hay que enseñarles a leer, ¿para qué? Para tener como resultado que el menor y que también el padre de familia tenga una capacidad de discernimiento, para que mañana más tarde el menor diga, pues, sí, yo exijo a los señores que respeten mis derechos, ¿no? Claro, entonces, hay que tener como resultado. Claro, lo que pasa es que mucho leemos pero no comprendemos. Entonces, ajá, claro, ese es el problema. Leemos pero no comprendemos, entonces hay que incidir en eso. Y también, le repito, hay que educar al niño para no castigar al adulto. Así es. Sí. A mí me parece interesante, ahora que reflexionábamos sobre estos temas, ¿no? Y en familia, o sea, parte de los conceptos que manejamos es el buen ejemplo, ¿no? Y ponía aquí a pensar en cuánto leo yo como madre, ¿verdad? Y bueno, así como la música y como todo, habrá que hacer una reflexión los adultos, ¿no? De cuánto leemos y qué ejemplo le damos a nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí, como lo dice la misma Convención sobre los Derechos del Niño, hay que incluir a las familias. Debemos hacer un trabajo que incluya a todos, ¿verdad? De repente, buscando proteger más, obviamente, a sectores vulnerables de la sociedad como son los niños, los ancianos, las mujeres, ¿no? Pero tratar de involucrar a todos, para que los adultos también leamos, ¿no? También leamos y podamos con nuestros hijos realizar esta práctica tan sana de la lectura, ¿no? Y justamente Javier Arévalo tenía un mega proyecto a nivel nacional, y dentro de ese proyecto ya se está cumpliendo, que era el programa Yo Leo, ¿no? Que ahora pues también salen libros bastante económicos como suplementos de la República. Y Javier Arévalo implantó eso en la República. Y él, como columnista de la República, también opina respecto a otras actividades a nivel nacional, respecto a la participación de la lectura dentro de los distritos o ciudades. En ese sentido también, y también la cual pues a él le llega el asombro de tener bibliotecas cerradas en nuestra provincia de Barranca o tener bibliotecas desactualizadas. Y también eso juega un papel bastante importante también las autoridades municipales, de las cuales pues se hace prever de que los señores entonces pues no les interesa el desarrollo educacional de nuestros niños, como dijo, ¿no? Sí, si me permiten, seguimos con las reflexiones, ¿no? Yo he escuchado, de lo poco que he escuchado, ¿no? Hablamos pues de pistas, de construcciones, de pavimentación, y sería importantísimo, chicos, ustedes que están todos los días con estos temas, ¿no? De llamar aquí a los candidatos, que expresen de una vez cuál es en concreto y cómo van a hacer en concreto, cómo van a trabajar estos temas, ¿no? ¿Cómo? ¿Están incluidos los temas de niñez, de adolescencia, de familia, de violencia familiar, de lectura? ¿Está incluido? Pero no solamente como decir, yo estoy sin ánimo de criticar a nadie, por favor, no simplemente vamos a hacer esto, pero está estructurado, tiene sus fines concretos y cómo se va a hacer. Entonces, si todos estamos conscientes, eso es lo que a mí me llama la atención siempre, todos estamos conscientes de lo importante que es trabajar con los niños, de lo importante que es combatir ciertos males como la violencia familiar, pero en realidad poquísimo se hace. Y aquí es una obligación de las autoridades trabajar este tema. Por eso es que se ha formado este comité. Hemos estado trabajando dispersos, hemos estado trabajando descoordinadamente, y este comité se ha planteado objetivos bastante, digamos, ambiciosos, pero queremos lograrlo. O sea, debemos asumir responsablemente y mejor nuestras responsabilidades. Y esto, ojalá los señores candidatos que están escuchando, les cale muy hondo, ¿no? Escale muy hondo. Aquí necesitamos respuestas. Ya la ciudadanía, creo que todos ya no estamos simplemente para escuchar y quedarnos de brazos cruzados. No. Debemos exigir, debemos mesuradamente, alturadamente, eso sí, ante todo, sobre todo. Recordemos que hasta los debates los escuchan nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo, por favor, qué ejemplo estamos dando si vamos en palabras altisonantes, humillantes y qué sé yo? Entonces, es eso, que ya no estamos para simplemente espectar, ¿no? Y eso es lo que decimos a nuestros niños, ¿no? Siempre decimos, no son simples espectadores, escuchan, procesan, repiten, ¿no? Todo aquello que ven, ¿no? Que escuchan. Y quizás puedan hacer desde aquí una especie de conversatorio con los menores que se llame, pues, no sé, yo opino, ¿no? Y que es bastante importante para nuestros menores. Y aquí tenemos, doctora, un candidato también de un partido político, que es el señor Fernando Echegaray, por Patria Joven. Yo le preguntaría a usted, señor Fernando, el señor Ricardo Sender, dentro de su plan de gobierno, ¿tiene inmerso estos temas culturales? Por supuesto que sí. Sabemos que la cultura y la educación es la base para el desarrollo. Está comprendido. Como dice la doctora, no solamente va a ser ofrecimiento, tenemos que ver en hechos concretos. Los recursos, ya se sabe de dónde proceden. Tenemos el canon minero, el sobrecanon, los recursos propios. Y allí, de eso que viene, hay una partida destinada para esto. Pero actualmente no se hace como tiene que hacerse. Hay dejadez, hay indiferencia en cuanto a cultura, desarrollo, educación, los menores y la juventud. Poca preocupación. Entonces nosotros queremos calar en hechos concretos, ¿no? Para que, como dice la doctora, no solamente sea ofrecimiento o está planteado en los volantes, en la propaganda, no. Tenemos que desarrollarlos, ¿no? Y ese es un compromiso que hemos asumido. Usted propone la creación de las bibliotecas rodantes para la provincia de Barranca, tanto para zonas rurales y urbanas. Me parece entonces que, de ser así y de hacerse realidad este proyecto, este megaproyecto, me parece que también tendría que trabajarse de la mano con los fiscales escolares, ¿no? Para capacitar también a los mismos, a los mismos menores de las zonas rurales, y yendo con los fiscales escolares como una especie de boy scout, ¿no? Que llevarlos y que trabajar mancomunadamente este proyecto, ¿no? Esa es la idea, trabajar pues con los fiscales de familia, sobre todo, ¿no? Y ahora, como este comité que usted, la doctora, acaba de manifestar, con ellos trabajar, pues. No hay, como han estado, como ella misma lo ha dicho, separadamente, cada uno por su lado, que no se llega a nada. Entonces ahora un comité definido, ¿no? Compacto, coherente, puede realizarse todas estas cosas, estas aspiraciones que tiene. Efectivamente, doctora. Algo último, doctora, que quiera usted mencionar respecto, ¿cuál es la última actividad? Me dice que el día jueves va a haber una actividad con la Fiscalía de Mixta, ¿no? Sí, en realidad es no tanto a nivel de Fiscalía Mixta, sino a nivel de comité. Entonces, el comité está invitando a esta mesa de diálogo, ¿no? Esperamos que asistan todos los señores candidatos, es 16 me parece, ¿no? Que asistan todos. Y recalcar que esta mesa a la cual estamos convocando va a tratar el tema de violencia familiar. Entonces, hablábamos de ayer con el asesor del comité, decía, no se puede pensar en desarrollo. No podemos hablar de desarrollo de la provincia de Barranca si es que no trabajamos el capital humano. Si no trabajamos este problema de violencia familiar, no vamos a avanzar. De repente, como les digo, se pueda modernizar con construcción de porque Barranca está creciendo, ¿verdad? Pero si no, si descuidamos a los seres humanos, si descuidamos a los niños, a las personas, entonces no vamos a avanzar. En realidad, las cifras van en aumento. El día jueves se va a hacer una pequeña exposición de cómo en esos dos últimos años la violencia familiar se ha incrementado, los casos se han aumentado, las denuncias han aumentado. Entonces, es eso, es invitar a esta mesa de diálogo para el día jueves a los señores candidatos para trabajar el tema de violencia familiar importante que debe ser incluido en las políticas que ellos van a hacer. Aparte que es solamente un tema del comité, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de cosas, seguro en otra oportunidad conversaremos, porque eso es solo una actividad del comité. Queremos trabajar con la sociedad civil más, porque sabemos que la responsabilidad tampoco está enteramente librada al Estado. No es así. La responsabilidad de trabajar violencia familiar, como otros temas de infancia, de familia, es de todos. Entonces el comité va a ir trabajando estas opciones y también los vamos a estar haciendo llegar la invitación respectiva. Muchas gracias. Y nada, a los fiscales escolares que están escuchando, asumir también las tareas que tienen, ¿no? De promover derechos, de defender derechos, de prevenir actos de violencia en sus instituciones educativas, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Vamos a pasar una llamada, un oyente. Aló, buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Sí. ¿Está en vivo? Dígame. Sí, estoy en el aire, señor. Sí, sí, está al aire. Sí, con respecto al tema de seguridad ciudadana, realmente las autoridades que nos han estado gobernando o nos están gobernando hace más de 20 años acá en la provincia de Barranca, nunca han hecho casi nada mejor dicho, por la seguridad acá en la ciudad de Barranca y la provincia de Barranca. Realmente siempre hay una esperanza con un candidato nuevo, el que le habla vecino del sector de Buenavista, de Barranca. Realmente hay muchas cosas por hacer en el tema de seguridad ciudadana. Últimamente, con los anteriores alcaldes y el actual, han dejado desprotegidos a los ciudadanos que hacemos las rondas todas las noches o en las madrugadas también para brindar seguridad a los vecinos que habitan en nuestras zonas respectivas. Obviamente, los señores Marreros, el señor Guilén, el señor Paulino y alcaldes apristas que han pasado, realmente casi más de 20 años nos tienen desprotegidos acá en las zonas rurales, en las zonas periféricas de la ciudad, ya que realmente hay zonas en las cuales se vende la vista y paciencia de la policía. Realmente es algo que mucho que deja que desear. Ok, señor, muchas gracias. El nuevo candidato que sea elegido y que no sea reelegido, porque el pueblo mismo lo pide. El pueblo está pidiendo un candidato nuevo, el que le habla también estaría votando por un candidato nuevo, una nueva opción. También hay esperanza para poder mejorar la situación con respecto a las juntas vecinales, que estamos sumamente alicaídos y desprotegidos con respecto a la delincuencia. Muy bien, muchas gracias, señor, por su participación. El tiempo se nos va. Disculpe que el tiempo se nos va, tenemos las palabras finales de... Sí, la palabra final del señor Fernando Echegaray. Ya no le respondo al... Sí, bueno, brevemente ya para... Bueno, decirle al oyente de que nosotros vamos a implementar a los a los comités de seguridad ciudadana. Vamos a implementar, porque ellos carecen ahorita de sirenas, carecen de linternas, carecen de una serie de cosas que nosotros hemos comprometido implementarlas. No se preocupe, señor, que llegar nosotros a la alcaldía debemos de cumplir, es una obligación. Y muy bueno, bien. Para terminar, les agradezco a ustedes la invitación y bueno, que todos los sábados sigan convocando así a candidatos y personas como la doctora para que den su punto de vista al respecto. Muchas gracias, señor Fernando Echegaray. Ha sido Fernando Echegaray, candidato a regidor por el partido Patria Joven, que lidera el señor Ricardo Sender para alcalde provincial, y también estaba con nosotros la doctora Jennifer Ponce de la Fiscalía Mixta de Barranca. Vamos a un corte y volvemos con más en tu programa Sin Censura en Radio AZ 96.9 FM. En aquel cajón está tu foto llenándose de tierra. Hace tanto que no la veo como a vos. Música, tenemos un oyente adelante, en línea. Sí, soy estudiante de la UNASAN, realmente de la Facultad de Contabilidad. Sí, sí, dígame, ¿aló? adelante con su sí. Comentario. En los universitarios estamos contentos de que el señor Ricardo Sender se bueno, Bueno, se le acabó su crédito, parece, el señor. Bueno, por lo menos dijo el nombre de su candidato. Candidato, es candidato. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué pasa con los más candidatos? Ahora, tenemos un comentario acá. Un oyente temprano dijo que la consejera del señor Nelson Chuy estaba repartiendo fósforos y regalitos por la calle. Bueno, no nos dio el tiempo de repente para comentar esto, pero los que ven al señor Nelson Chuy, a la consejera, al doctor Guilén, de repente regalando cositas, fósforos y todas esas cosas, díganle por favor que vayan a solucionar el problema de Chorrillos, de Puerto Chico, de la playa. O sea, no pueden hacerse de la vista gorda con problemas que tenemos en la playa, y mientras que estos señores están repartiendo fosforitos, están repartiendo algunos regalitos por la calle. Por favor, díganle, ustedes que le van a ver regalando esas cositas, díganle por favor que vayan a solucionar el problema de Chorrillos o de Puerto Chico. Bien, tenemos, me parece que estamos intentando hacer una comunicación con el señor Javier Arévalo. Javier Arévalo es el creador del Plan Lector para el Ministerio de Educación y periodista. Es periodista y columnista de La República y del Comercio. Él nos hablará sobre el tema de las bibliotecas caralinas. Muy buenos días, señor Javier Arévalo. Estamos haciendo un contacto desde Lima, él está en Lima. Muy buenos días, señor Arévalo. Buenos días. Gracias por invitarme a su programa. Muy bien. Dígame, usted es un reconocido periodista, un columnista también de diferentes medios de comunicación de nuestro país. ¿Qué le parece estas bibliotecas caralinas que debe usted ya tener conocimiento que se han hecho aquí en la provincia de Barranca? La biblioteca es un servicio público. Nosotros tenemos una organización que se llama Promolibro, que es un consejo de libros y que nunca se ha organizado y que de pronto se ha dedicado a promocionar unos módulos de lectura a los que llamamos bibliotecas, en las que el ciudadano es el que tiene que trabajar y gratuitamente. Esto por supuesto causa problemas porque si usted le deja un módulo en su casa y usted es buena gente y quiere que los niños lean, va a tener que quedarse ahí, pero usted tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene familia y está donando su espacio para que ocurra algo como un servicio, digamos, público, como si viniera el ministro de salud, le diera a usted unas inyecciones y convierte su casa en una posta. Esa visión de las bibliotecas es una visión errada y estafadora, porque maleduca a la población, le dice que los libros son siempre un regalo, que leer es algo que uno tiene que hacer porque alguien nos lo dona, y eso está mal. El Estado no está para enseñarnos que nosotros tenemos que trabajar gratis cuando ellos reciben un sueldo por hacer su trabajo, ¿no? Así es, Javier. Por ejemplo, estas bibliotecas caralinas que fue impulsada como proyecto por la Municipalidad Provincial de Barranca, que lidera aún todavía el señor Rómulo Guilén como alcalde y que pretende irse a la reelección por 3 veces. Sin embargo, ellos hicieron una especie de alianza estratégica, supuestamente entre comillas, con Promolibro para llevar a cabo este proyecto de bibliotecas caralinas a los centros poblados de Barranca y a unas escuelas. Sin embargo, si hay constancia de que esas bibliotecas se mantienen totalmente cerradas y de las cuales los niños no tienen acceso. ¿Qué opinas tú, Javier? Eso ocurre con las estrategias de promoción en todo el Perú. Mire, la tarea de la municipalidad no es hacer acciones aisladas, colocando libritos por aquí o por allá, es montar bibliotecas públicas, es invertir dinero en nuestros hijos, porque las bibliotecas son un servicio público de cualquier país civilizado y la municipalidad tiene la obligación por ley de mantener bibliotecas públicas. Cualquier otra cosa son cosas que una comunidad podría hacer, ¿no? Yo puedo decir en mi barrio, montar pues mi bibliotequita y si me apoya la municipalidad, bajar, pero esa no es la tarea. tarea. Lo repito, es como si el municipio nos pidiera, te diera a ti un palo, un pito, te dice, mire, usted sea el policía voluntario del barrio. Eso no, eso es un servicio público, tenemos que pagarlo. Y nuestros impuestos sirven precisamente para financiar aquello que va a hacer que nuestros niños tengan oportunidades en la vida. Y eso es una biblioteca. No unos pequeños espacios que, como tú dices, siempre están cerrados porque te han puesto 40 libros en tu casa, pero tú tienes que vivir. Tú no puedes dedicarte a ser un bibliotecario a tiempo completo porque tienes que trabajar para comer. Así es, Javier. Tú recordarás que en un tiempo viniste a la a una capacitación sobre el plan lector aquí en la provincia de Barranca, junto con Osvaldo Reynoso, que fuiste invitado pues, por la Municipalidad de Barranca para supuestamente impulsar el programa de plan lector con tu proyecto, con el proyecto Recreo. Sin embargo, pues, Javier Arévalo, yo quisiera saber si que en algún momento tú volverás a Barranca para hablar sobre este tema, que en realidad pues es una gran estafa y de que todo por todo este barranquino se está quejando de esta de estas bibliotecas, que en realidad hay gente que de verdad quiere leer o le interesa leer, las escuelas necesitan más bibliotecas. Miren, la tarea en este momento de la municipalidad y de cualquier municipalidad del Perú es saber cuántos niños tenemos en las escuelas y cuántos de ellos tienen posibilidad de tener un libro en sus manos. Una vez que sabemos eso, podemos enfrentar el problema que es muy sencillo, montar bibliotecas de servicio público, públicas, en donde un niño va, saca un libro y se lo lleva a su casa. Esa es la tarea que tenemos por delante para los ciudadanos, para exigirle a los nuevos alcaldes, a las autoridades que vengan, a destinar un fondo. Es también parte de lo que el grupo humano alrededor de organizaciones va a presionar en las asambleas de presupuesto participativo. La población debe saber que si sus hijos no tienen acceso al libro y la lectura, lo que les espera en el futuro es una pequeña posibilidad de desarrollo cultural, económico y social, porque un niño que no lee pequeño no comprende después de grande ni siquiera los manuales para poder instalar su VHS en la casa. Así es, Javier. Tú, como también todos sabemos, en todo el país, en realidad, tú eres uno de los promotores de los suplementos que salen junto a la República de Yo Leo, de la cual, pues, también sería muy bueno que en algún momento vengas a Barranca y nos hables un poco de este proyecto, ya que tú eres uno de los impulsores del proyecto de Plan Lector para el Ministerio de Educación, y de las cuales, pues, nuestros maestros también de la provincia de Barranca necesitan ser capacitados, incluso los alumnos de las universidades necesitan ser capacitados, incluso quizás hasta los candidatos que van al Sion Municipal de la provincia de Barranca necesitan ser capacitados respecto a lectura. En ese sentido, Javier, quisiéramos pues pedirte desde este programa radial Sin Censura que tú puedas venir en algún momento y que ya te estaremos invitando oficialmente para que nos hables sobre todo este proyecto del Plan Lector, Javier Arévalo. Claro, yo camino por todo el Perú llevando un solo mensaje: los niños tienen derecho a leer. Ellos no son culpables de no tener libros. Los culpables somos los adultos, que los tenemos alejados de los libros. Pero más responsabilidad tienen aquellos que tienen el poder. Y si el poder hace mal las cosas, en lugar de avanzar, nos retrocede. Estas bibliotequitas montadas por ahí en la casa de cualquiera que no está a disposición, lo que hacen es decirle a la gente, los libros son una cosa que abandonan por ahí, los tiran. Nos enseñan y le enseñan a estos niños que eso no tiene ninguna importancia y que por eso están tiraditas por ahí guardadas en una casa. Así es. Eso es lo que tenemos que evitar, enseñarle a nuestros niños. Tenemos que demostrarles que mentes como las de Newton, las de Einstein, las de John Lennon, se formaron con lecturas permanentemente conectados con el mundo de la ciencia, el arte y la belleza. Así es, Javier Arévalo. Más bien, muchas gracias por ocupar tu tiempo en esta entrevista vía telefónica para toda la provincia de Barranca, quienes están escuchando y hemos tenido múltiples llamadas también al respecto, porque hay mucha gente indignada que se ha gastado mucho dinero, bastante dinero en este proyecto de la Biblioteca Carolinas. Incluso hasta el alcalde ha reconocido ya que también ha sido un fracaso este proyecto, que en realidad se había inaugurado con bombos y platillos, que supuestamente iba a llevar desarrollo cultural y también desarrollo respecto a la lectura para los centros poblados. Más bien, muchas gracias a ti, Javier Arévalo, tu palabra de despedida, y esperamos tenerte prontamente aquí en la provincia de Barranca. Pues si me invitan, yo voy encantado a Barranca. Además, Barranca es un lugar tan maravilloso, tiene esa playa estupenda, además se come rico por allá. Y la gente, cuando he ido, las veces que he ido, los profesores tienen ganas de hacer las cosas, pero los profesores no pueden solos, y los padres y las autoridades no se suman al proyecto, ¿no? La base es sencilla, los niños tienen derecho a leer, los adultos tenemos que hacer posible que eso ocurra. Les agradezco que me hayan entrevistado. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, cuídate. Bien, estábamos entonces en una entrevista muy importante con Javier Arévalo, el promotor del Plan Lector a nivel nacional y columnista de La República, nada más y nada menos, en el programa Sin Censura en AZ Radio 96.9. Columnista de La República y El Comercio. Y El Comercio, exacto. Dándonos luces acerca de este plan lector, este proyecto. Además, de este proyecto de las bibliotecas Caralinas, ¿no? Sí, claro. Ha sido una estafa, ¿no? Entonces, él lo dijo así, de manera puntual. Este proyecto de la Biblioteca Caralinas ha sido una estafa. Exacto. Y él obviamente tiene toda la autoridad para decirlo, ¿no? Para decirlo, porque él es el creador del Plan Lector para el Ministerio de Educación. Ya no es que lo digamos nosotros, neófitos, o digamos, no comprendemos mucho sobre el tema, no estamos tan empapados, porque a simple vista nos parece una estafa, ¿no? Es. Porque hemos ido reiteradas veces a diversos lugares donde se encuentran estas bibliotecas caralinas, y están cerradas, no hay atención, y bueno, es solamente un panfleto publicitario lo que está ahí, con el logo de la Municipalidad de Barranca y el nombre de Rómulo Guillén Vega. Y como él mismo dice, ¿no? El hecho de poner 40 libros dentro de un local no quiere decir que nuestra gente está leyendo. Entonces, además, no es solamente el hecho de poner una persona, un bibliotecario sentado ahí, con los libros a su costado, empolvándose, y que la gente vendrá a leer. No es así. Hay que trabajar desde lo más minúsculo hasta lo más desarrollado para tener una población enriquecida respecto al desarrollo cultural o incluso en la lectura, que en realidad pretendieron esta gestión hacerlo realidad, y que fue solamente un fracaso, ¿no? Y que luego van a parar los señores, estos señores candidatos, regalando fósforos, mandiles y quizás polos en el mercado, que en realidad no hicieron nada. ¿Dónde está la señora Beatriz Castillo, que lo único que hizo es sonreírle al señor Chuy y al señor Guillén? ¿Dónde están sus proyectos? ¿Dónde está su trabajo? ¿Dónde está su trabajo respecto al desarrollo cultural, que lo único que hizo fue ufanarse y decir que hacía algo, cuando en realidad no hizo absolutamente nada? Bueno, yo quiero enviarle un saludo muy especial al señor Beto Tapia, distribuidor de las cervezas de aquí de Barranca, ya porque ya estamos entrando en la parte final, y lo que quiero rescatar de todo esto, muy importante la intervención de la fiscal, del regidor, el candidato a regidor por Sender, muy importante, porque están aportando en temas que tienen que ver con el desarrollo de los jóvenes y de los niños, y por ende del desarrollo de toda la comunidad, de toda la sociedad de Barranca. Entonces, aparte de eso, también lo que quería rescatar era el tema de la playa. Un señor llamó con una propuesta muy interesante, que todos los candidatos demuestren en la cancha que se preocupan realmente por la población y no salen solamente a repartir panfletos. Todos de la mano, todos los candidatos de la mano, para salvaguardar las playas de Barranca, que en estos momentos está siendo golpeada duramente por este consorcio Ocho Ríos, que impunemente está contaminando, y aparte que tiene muchas observaciones en estas obras, donde incluso también se peligra la vida de las personas porque no cuenta con las medidas de seguridad, al igual que muchas otras obras aquí en Barranca. Así que a ver si se ponen los pantalones los candidatos y se organizan para una gran marcha pacífica, por supuesto, contra la reelección y a favor de las playas de Barranca. Así es, así cuando es. Más desunidos van a estar los candidatos, más van a favorecer a la reelección. Entonces hay que unirnos, no solamente por el tema de reelección o en contra de la reelección, sino también por defender a favor de algo. Así es, a favor de la gente de Puerto Chico, de nuestros vecinos de Puerto Chico y Chorrillos, ¿no? Pongámonos la camiseta de ellos, como dijo el señor, levantemos nuestras banderas. ¿No es así? Y luchemos por ellos, y ahora es cuando tenemos que que saber cuán poderosos, cuán ¿qué tanto poder fuertes, convocatoria así tiene? Es, fuertes son los candidatos, y utilicen a la gente que le sigue, porque tienen bastante seguidores, entonces utilicen a esa gente para ir y reclamar por los derechos de los señores de Puerto Chico. Claro, y demostrarle el repudio a estos señores que se encuentran actualmente en la municipalidad. El repudio es total, unánime. Así que hablando también de repudio, por más encuestas que pongan sus periódicos comprados y pagados, no es así. Eso no refleja la realidad, porque tenemos otra realidad. Sí, por eso yo mencionaba al señor Beto Tapia, porque tenemos ya las fiestas de Barranca próximas y como sabemos pues es su distribuidora la que siempre está ahí auspiciando, vendiendo chelas por todos lados, promoviendo el alcoholismo. Y sobre todo cuando en los lados cercanos a estos antros grandes, masivos, están los niños, y bueno, sucedió lo que sucedió el año pasado. Entonces, a este señor, mucho cuidado, porque es regidor, y como regidor yo no sé por qué no ha habido ninguna observación o ninguna denuncia. Él no puede contratar a su distribuidora, mucho menos de su hijo ni de un pariente cercano, porque la ley lo prohíbe. Pero estamos donde estamos en Barranca con estos gobernantes que entre ellos se tapan, que entre ellos se defienden, entre ellos se soban la espaldita, y aquí no pasa nada. Entonces, nosotros queremos aportar para que esta situación termine. Claro, el tema del adelanto de nuestro amigo, cortamos a nuestro amigo John, que quiere decir unas cosas sobre Ricardo Sender, pero hay que cortarlo. El punto es que se haga adelantado, parece ser, las fiestas de Barranca. No sé si ustedes señores de la municipalidad o señores funcionarios, ¿ustedes pueden celebrar su cumpleaños 15 días antes? O sea, no sé, si ustedes lo pueden hacer, háganlo con Barranca, pero definitivamente no es así. Esta es una tendencia pues de apasionamiento político, de decir pues aquí estamos con nuestra fiesta y queremos figurar en todos los sitios por el tema de las elecciones. Realmente no nos parece, obviamente las elecciones están cerca de nuestra fiesta, pero no nos parece que se haya adelantado. Entonces, sabemos que es 24 horas después de las elecciones, no se puede hacer fiesta ni tomar, ni no puede haber reuniones, pero 24 horas después ya estamos en nuestro cumpleaños, ya estamos en la fiesta de Barranca. Es ahí donde podemos empezar y hacer la fiesta y tomarnos una semanita, unos días para hacer nuestra fiesta de Barranca, no antes. Señores funcionarios, ¿ustedes creen que nosotros somos caídos del palto? No sé, nosotros no nos damos cuenta, o la gente no se da cuenta que ustedes por temas relevantes tenemos la cara, pero no somos. Claro, no, sobre todo yo, pero entonces no nos damos cuenta y todas esas cosas. Por favor, la gente está alerta, ya la gente ya sabe que se hace esto por temas relacionistas. Esos son manotazos de ahogado. Muy bien, primicia calentita, nadie la sabe. La encuesta que tenemos acá, Barranca por Barranca.pe, tenemos, obviamente no vamos a tener el 3 de octubre, no vamos a tener el mismo alcalde, cambiamos de alcalde. Reelección. Así es. Bueno, los lectores de Barranca.pe, la página web Barranca.pe, han hecho una votación en las encuestas que hemos propuesto. Hemos propuesto por quién votaría y hemos puesto una lista de alcaldes, de candidatos, y hasta el día de hoy el doctor Zayán es quien va primero. Por favor, por eso quiero recalcar que son los lectores de Barranca.pe, no es una encuesta a nivel de todos los distritos, etcétera, ¿no? No lo hace ninguna empresa, claro, ni como, no tenemos ficha técnica, no sabemos quiénes son los que van a leer ni nada, pero eso es lo que los lectores de Barranca.pe han votado. Zayán tiene 24.1%, va primero. Sender va segundo con 17.1%. Uyilén va tercero con 16%. Juan Campos sería un subió cuarto, del quinto, cuarto con 13%. Tapia Tapia y también, creo, Juan, ¿no?, Campos están empatados. Después No Saben Opina tiene 12.9%. Luego viene Toño Paredes con 0.9%. Andrés Tello con 0.8%. Luego viene León con 0.6%. Marreros en empate con León. Changana con 0.5%. Santana con 0.1%. Solamente tiene dos votos de los 1.428 votos que se hicieron desde el día 8 hasta el día de hoy, 11 por la mañana. 1.428 votos. Zayán, Sender, Ubilén y Juan Campos y Tapia están del primero al cuarto. Y bueno, vamos a mantener una semana más esta encuesta para ver qué sucede. En la página web barranca.p también aprovecho para anunciar que la revista barranca.p ya sale en su edición especial de elecciones municipales en los próximos días, así que las empresas o empresarios que quisieran anunciar, quisieran de repente poner su anuncio, y también los políticos que quieran presentar su propuesta, aquí en esta revista pueden llamar al 235-6075, 235-6075. Pueden hablar con Paul Roca, que es el jefe, el coordinador publicitario, para esta revista que va a salir en su edición especial de elecciones municipales el próximo. Y bueno, vamos a pasar entonces a nuestro amigo Enrique. Sí, bien, ya para tratar de finalizar, porque nos pasamos media hora, siempre nos pasamos, nos falta tiempo, obviamente. Y nosotros hemos hecho la coordinación con los señores administradores de la radio, y vamos a tratar de hacerlo a partir de este día miércoles, de este miércoles, posiblemente Sin Censura salga de 10 a 12. Ya va a ser un programa de miércoles, ya todos los miércoles de 10 a 12, Sin Censura. Posiblemente lo coordinamos, si no es este miércoles, la próxima semana, pero sí estamos ya ampliando nuestro horario, o ampliando un poco más de días. Muy bien, ¿tenías algo que comentar? Último comentario. No, porque ya se sabe todo en realidad. Sí, tenemos que comentar, dar algunos cherries nada más, para ya poder retirarnos y comer nuestro suculento almuerzo que nos espera en nuestras casitas. Instituto Superior Tecnológico Latino, que tiene carreras profesionales de enfermería, farmacia, computación, de la cual pues invita a todos ustedes a estudiar en sus aulas, la dirección queda en calle Berenice Dávila, 184, teléfono 235-2412, o también pueden entrar a la página web www.latino.edu.pe. Instituto Superior Tecnológico Latino. Me invita a todos ustedes a estudiar dentro de sus aulas académicas. Muy bien. Asimismo, tenemos un cherry más que nos han enviado hace poco. El señor Ricardo Sender está organizando la campaña de salud visual gratuita, atención para niños y adultos, para el día domingo 12 de septiembre a las 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la esquina de Zavala con Arequipa, en el local de Patria Joven, donde concurre Jofre continuamente. Serán exámenes y medida de vista, dice examen de fondo de ojo, despistaje de catarata y carmaciela que tiene Enrique, examen de vías lagrimales, la vejez, y dice que a Jofre la grima del ojo. Bueno, ha sido toda la campaña de salud visual gratuita. Amigos, ha sido un gusto entrar a sus hogares, y como siempre, para informarles sobre este acontecer político. Ya falta poco para ya no hablar de política. Bueno, ha sido John López, un saludo grande para mis padres y como siempre para mi María Elena. ¿Por qué te ríes? Enrique, se ríe. Un saludo normal, nomás. Te pones nervioso cuando saludas a tu Mari. Bien, amigos, muchas gracias. Entonces me despido de todos ustedes. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana, otra vez este miércoles. Saludos para tu Juan Campos. Muy bien, entonces para despedirme, hasta la próxima semana, o en todo caso hasta el día miércoles que salimos. Un saludo también, un cherry para Creatures, Creatur, turismo creativo, que el próximo fin de semana está trayendo 50 turistas extranjeros. Vamos a apostar por el turismo. Vamos a demostrarle a las autoridades que nosotros, como instituciones privadas, sí podemos hacer, sí podemos trabajar en base al turismo. Entonces, esta empresa Creatours está funcionando en la Plaza de Armas, 109, es Arequipa 109, ¿no? Segundo piso, ¿no? Muy bien, Creatours, turismo creativo. Y todos los que quieran ir a Chiquián, Huaraz, los que quieran ir a Pisco, a las Islas Ballestas, los que quieran ir a Nazca, a la línea de Nazca, o los que quieren venir también a visitar nuestra ciudad de Caral. Sobre todo los senderistas. Ah, sí, sobre todo. Senderistas de sendera, no senderistas de sendero. Senderistas. Muy bien, entonces ya nos vamos. Saludos para mi hija que me está escuchando. Para mi hija Daf y para mi esposa también, que por cierto no ha cocinado. No ha cocinado. Ok, muy bien, nos vemos. Chao, te quiero mucho. Chao.